debería. Como consecuencia del progreso de la porquería. Mira hacia arriba, el cielo tiene agujeros. Espero por tu futuro que estés al tanto de la razón. Ah. Esto dura mucho tiempo. Esto dura mucho más. Creo que no te ayudo si no te entiendo. El tiempo pasa, pasa y nada sigue igual. Sueños de selva y de sabana me llaman cuando estoy en la cama. Avanzan los desiertos de desilusión. Espero aquí cambie la estación. Espero aquí cambie la estación. El agua es la sangre de la tierra. El dinero es la sangre del sistema. Y el que no tiene dinero ya no puede respirar. Esto no dura mucho tiempo. Esto no dura mucho más. Creo que no te ayudo si no te entiendo. Este tiempo pasa, pasa y nada sigue igual. Nada sigue, nada sigue igual. Y 8 minutos de la tarde por tu alma ciudad 96.3 FM. Y bueno, recordándoles a todas y a todos, gracias a quien sale este programa, a un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y próximamente a reafirmar nuestro modelo en las municipales un 8 de diciembre. Sale gracias también a un comandante en jefe que se encuentra desde otro espacio, de otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Frías, y por supuesto a nuestro primer presidente chavista, Nicolás Maduro Moros. Así es, bueno, recordamos que este programa sale gracias también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Sale gracias también al ministro Fidel Barbarito de aquí, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y por supuesto al equipo de producción que es Gustavo Villapol, Hirosma Michinox, mejor conocida como La Rusa, y quien les habla, Inair Mansur. Recordamos también que hoy es lunes, ¿vale? Aparte de un lunes con un fin de semana bastante activo, bastante bueno. Y vamos a enviarle, por supuesto, un gran aplauso y saludo a esas personas que nos están retransmitiendo. Emisoras hermanas, RPM Revoluciones por Minuto, 88.5 en el estado Táchira. Un aplauso también para la 94.5 Radio Misión allá en el estado Lara y parte de Portuguesa, y por supuesto también para Radio Venceremos. Así mismo. Y recordándole a todas que se pueden comunicar con nosotros por diversas formas, como está, bueno, directamente mensajería de texto. Así que toma nota, 0416-534-8710. 0416-534-8710. También nos puedes seguir, buscar, agregar y comentar por las redes sociales, el Twitter, @contraataque963, y en el cara del libro, mejor conocido como el Facebook, Contraataque Pendiente. También tenemos nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com, donde puedes leer con más detalle todas las noticias que desarrollamos en esta locura de programa. Así es, bueno, recuerden que tienen ahí muchas opciones para comunicarse con nosotros. Aparte de la mensajería de texto, puedes solicitar tu canción favorita. Hoy es lunes alternativo, lunes de combate, como todos los lunes cuando empezamos ahí con un pie, los dos pies sobre la tierra. Y bueno, sobre todo ahorita en contra de esa guerra económica que nos vienen lanzando, pero nosotros también estamos ahí a pie de lucha, ¿verdad, Puchi? ¡Puchi! ¡Hola! Bueno, recordamos sí está. Nuestro DJ. Pasa que está como escondido por ahí, vale, no lo veo. A ver, ahora sí ya lo veo, mejor. Nuestro DJ Puchi, que está ahí todos los días, bueno, pendiente de lunes a viernes, para que usted solicite su canción a través del 0416-534-8710 o a través del Twitter, @contraataque963. Y bueno, desde una vez nos ayude, vale, que nos ayude a hacer ese combate y ese análisis crítico a todos esos medios. Estamos declarados completamente en ofensiva popular, porque por acá nos tiene la Agencia Venezolana de Noticias que la ofensiva económica resguarda poder adquisitivo del pueblo. ¿Qué tal? ¿De quién es culpa de eso? ¿De quién es culpa? Así mismo, y por acá Correo del Orinoco también nos tiene algunas noticias de terror, porque cerca de 3 millones de niños en Venezuela tienen canaima, señores. ¡Canaima! Están siendo adoctrinados por este régimen. ¿Cuántos niños tienen canaima? 3 millones. ¡No! Es terrible. Todo eso usted lo puede ver en este régimen comunista, chavista, motociclista, bellavista. Horriblista, no puede ser. Sí. Bueno, es otra canaima. Pero vamos a seguir desarrollándola. Yo creo que ya es hora de desarrollarla, ¿verdad? Sí. Sí, de una. Porque, bueno, aquí estamos. Los amargados que se tapen los oídos. Entregados a que estos burguesitos parásitos, porque ahora sí tienen todo el la connotación de parásitos del 2011. Por lo menos hay unas cuantas, ¿no? Es que uno realmente ya siente que está respirando nuevamente. Y bueno, en ese respiro, el gobierno nacional continúa este lunes la ofensiva en materia económica con inspecciones en los comercios para verificar que no incurran en delitos de usura como parte de los esfuerzos de la Revolución Bolivariana para resguardar el poder adquisitivo de nuestro pueblo. Así amarrarse que los zapatos, que lo que viene es baile tuki. Así, joropo, sí, mi amigo. Bueno. Para el analista económico José Gregorio Piña, estas acciones están a favor de todos. Todas y todos, inclusive de la clase media, que es la que más se favorece y la que está haciendo las colas en DACA, en JBG, en NARRI, en todas partes. Son los primeros que salen porque son los que tienen para sí mismo. Y bueno, y que los principales afectados por esta situación es el pueblo venezolano. No hay excusas lógicas, dice, ni éticas para alguien que vaya a defender estas prácticas de usura, de robo, de ladrones de cuello blanco, ¿ok? Bueno, o amarillo también. Sí, hay unos cuantos, de todos los colores, como hasta rojo. Tras los resultados de las recientes inspecciones realizadas en las grandes cadenas comercializadoras de electrodomésticos, equipos electrónicos, en las que se descubrieron prácticas, bueno, un remarcaje que reportaba ganancias de más de 1000%. O sea, es recurrente la información, pero es que de verdad, hasta que el mismo pueblo venezolano internalice que esta lucha es de todos, y que si tú ayer fuiste a Pablo Electronic y compraste un artículo en sobreprecio, tienes que llevar tu factura y que te reintegren tu dinero. Porque esto no tiene excusa. Pablo Electronic, JBG, DACA y bueno, todo el sinfín de la lista que suministró Cadivi, a quienes desde el 2014 hasta el 2013 se le fueron financiadas las divisas, y que son los más cara de tablas que salen diciendo... Del 2011. No, del 2004 al 2000... Desde el 2004. 2004-2003 uh-huh. está la lista, la publicó Cadivi, de todas las personas a quien se le fueron otorgados divisas. Entonces, bueno, si usted tiene facturas incluso viejas, bueno, llévela. Llévela que ellos le que digan en su cara... Y tiene en su cartera, en su monedero, un poco de factura. Cúnchale, está poco de factura. La nevera, bueno, empieza de la a revisar. Cocina, televisores, todos esos artículos con los que uno trabajó tanto para adquirirlos. Porque bueno, ya y que vienen que estos. Ir a pedir tu reembolso. Comerciantes muy humildes, o sea, tan dolidos, piden disculpas, hasta haciendo fe de rata. Pero fe de rata. No de rata, sino fe de erratas. Diciendo y solicitando disculpas, no, por ahí que rectifiquen, devolviéndole a la gente su dinero. Claro, claro. No, y no desde la semana pasada, sino todas desde el mismo instante. Todas las personas tienen derecho a rectificar. En la cárcel también se rectifica. Claro. Con la, la justicia es para eso, para que se rectifique, ¿no? Pero la habilitante es la que nos va a permitir que, bueno, que esta rectificación sea un poco más sincera. ¿Saben? Mm-hmm. Porque, bueno, por acá... En RNB dice que el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que una vez sea aprobada la ley habilitante en el seno de la Asamblea Nacional, se colocarán límites porcentuales a las ganancias del capital en todos los ramos de la economía del aparato productivo del país. ¡Bravo! ¿Qué tal? Bueno, dice por acá, literalmente, las palabras que, bueno, nos dijo nuestro presidente, legítimo. Y súper entregado al pueblo venezolano, dice, estableceremos límites porcentuales de las ganancias obligatorias como funciona en todos los países del mundo. Y seguiremos reforzando los mecanismos de SUMDECOP e INDEPAVIS para todos los rubros priorizados. Y sabes, Hirojo, que nosotros desde la semana antepasada, bueno, habíamos empezado, digamos, una especie de encuesta a la gente y que podía comunicarse y participar a través del 0416-534-8710 y a través del arroba contraataque 963, cómo nosotros contribuimos a hacerle frente a la guerra económica desde nuestra cotidianidad. Así que bueno, actívate y desde este momento por aquí hay un hashtag justamente referente a eso, dice cero tolerancia a la especulación. Bueno, cada quien desde su espacio, bueno, hace, por ejemplo, aporta, como dice Hirojo, si tienes una factura donde te cobraron sobreprecio, bueno, ya sabes que puedes ir a reclamar, igualmente denunciar si hay locales que no están colocando el precio que debería ser. Por ahí hay una lista, ¿no? Tú tenías información sobre la lista de los precios que deberían tener cada establecimiento en ciertos productos. Y bueno, sobre todo los productos, los alimentos, que en este sentido es un poco, digamos, de los artículos de primera necesidad, como los alimentos, bueno, también tienen sus precios regulados. Van a ser varias oleadas. Y en este caso, las cuestiones electrodomésticas, todo lo que tenga que ver con televisores, con DVD, con neveras, lavadoras. Bueno, todo ese uso y esos aparatos que son necesarios en cada hogar de Venezuela, y bueno, que las personas obviamente lo compran. Pero por aquí yo tengo una noticia de terror, espantosa, Puchi. Imagínate. Esto tú no lo vas a creer. Ajá. 2,8 millones de niños poseen una canaimita. No, sí. Más de 2 millones de niños en Venezuela tienen sus computadoras portátiles canaimita como parte del proyecto educativo del mismo nombre, que incluye equipos con contenidos desarrollados por docentes y especialistas venezolanos. Destacó este lunes el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Fernández. El programa no ha parado de crecer. Es una idea maravillosa del comandante Hugo Chávez. Inclusivo es el socialismo concreto verdadero, porque lo tienen en las manos los niños y las familias. ¡No! Sean con mi canaimita. recomendaciones, como siempre, excelentes que da la señora Reina, que le mando un gran saludo y un gran abrazo. Todo el esfuerzo que se hace para que llegue una canaimita a las manos de un niño o de una niña. Todo el esfuerzo desde el proceso que involucra, bueno, decenas de miles de servidores públicos. Y aparte de eso, bueno, todo el proceso que se llevó a cabo para que incluso el viernes pasado la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura otorgó un reconocimiento al proyecto educativo Canaima. Así mismo, la UNESCO. Como un sistema, bueno, de tecnología educativa que es ejemplo para el mundo. Somos ejemplo para el mundo, Puchi, ¿qué tal? Ejemplo para el mundo porque este proyecto que es de Chávez, porque esto hay que aclararlo, fue un proyecto que inició Chávez y fue continuado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, era para que el mundo entero lo vea, tenga testimonio y presencia que está en todos los caminos de la patria, la canaimita. Por aquí también reseñan, bueno, que nació en el 2009 en medio de un viaje realizado por el comandante Hugo Chávez a la República Popular China, que ameritó una parada en Portugal, país con la cual se estableció un convenio para comprar 1000 computadoras y la creación de una fábrica en Venezuela. Eso ya es un hecho real. Lo podemos palpar, nuestros niños y nuestras niñas tienen sus canaimas y bueno, próximamente los tendrán las tablets, ¿no? También sí. Las universidades. Sí. Entonces la gente a veces en la cotidianidad piensa que no sé, que las cosas, el celular le llega a la gente por obra y gracia de... Es un proceso, el proceso de fabricación, de adaptación tecnológica a un país, bueno, pasa por primero... El proceso de contenido. Y no, también el ensamblaje. Ya Venezuela produce y fabrica sus propias carcasas, pero eso es una curva que no es inmediata. O sea, el poder nosotros tener acá, ser productores definitivos de cada cosa que operemos, no es fácil. Y bueno, pero tampoco es eterna ese camino. Aquí es así más que visible, vamos a seguir. Que es posible. Claro, y aparte sí. De eso, bueno, pero que no es inmediato, niños, pues. A nuestros niños y a nuestras niñas lo reciben totalmente gratis. Así, o sea, no mismo. Tiene que hacer ninguna inversión a través de esto. Mira, una información para todos aquellos que no pudieron, bueno, escuchar por alguna razón la cadena nacional que nos dio el presidente Maduro el 10 de noviembre. Les comento algunas de las cosas que son bien importantes resaltar. Dice el presidente de la República, Maduro, bueno, anunció que esta semana el gobierno nacional desplegará todo el territorio nacional con un fin de supervisar los comercios en materia de alimentos. Eso es un rubro. Textil, calzado, ferreterías, electrodomésticos, juguetes y vehículos. Estos 6-7 rubros. Va a ser los principales blancos para combatir la guerra económica y para combatir la usura y el acaparamiento y todo lo que tenga que ver con este mundo. Informó, bueno, que el operativo estará conformado por el Cuerpo de Inspecciones del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía, con el acompañamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, INDEPAV y SUNDECOP, y todas las organizaciones sociales, además de las unidades de batalla, mejor conocidas como VC, bueno, Bolívar y Chávez. Así que el llamado no es solo a la institucionalidad. El acompañamiento tiene que ser absoluto con todo el pueblo venezolano. Aquí ya no importa realmente cuál ha sido anteriormente tu condición política, pero esto sí incide realmente. Y depende de toda aquella persona, porque yo respeto mucho a la oposición venezolana consciente, bueno, que por alguna razón, porque todavía no conoce a fondo el proyecto bolivariano, tiene sus críticas, pero aquí no podemos seguir apoyando el robo de personas que se han beneficiado vilmente de todas las personas, bueno, trabajadoras de Venezuela. Sí, bueno, y hay algo que también hay que llamar a la conciencia y al uso indicado de todos estos artículos, porque hay que evaluar, digamos, ese sentido común de la verdadera necesidad que

todo el año. Sus temas tratan sobre situaciones cotidianas, aunque pueden hablar sobre la Navidad. Con mi botellita de ron salgo a parrandear. Con mi botellita de ron salgo a parrandear. Agarro mi cuatrico con pay y me voy a gozar nada más. Alba Ciudad 96.3 FM les desea ¡Feliz Navidad! Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1821, nació en Moscú, Rusia, Fiódor Dostoyevski. Es uno de los principales escritores de la Rusia zarista, cuya literatura explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa del siglo XIX. Walter Kaufmann citó las Memorias del Subsuelo de 1864, escritas con la amarga voz del anónimo hombre subterráneo, como la mejor obertura para el existencialismo jamás escrita. En el mismo sentido, el intelectual y escritor austríaco Stefan Zweig consideró al escritor ruso el mejor conocedor del alma humana de todos los tiempos. Dostoyevski no siempre se dedicó a la literatura. Por decisión de su padre, se formó en la Escuela de Ingenieros Militares de San Petersburgo. Su fascinación por la literatura surgió tras la muerte de su padre y su graduación. La primera obra de cuya publicación se tiene constancia fue Pobres Gentes, publicada a comienzos de 1846 en formato epistolar, que recibió una buena respuesta por parte del público y la crítica. A esta obra le siguió El Doble, que al igual que otros tres esbozos escritos por Dostoyevski en los tres años siguientes, centró su atención en la situación de los pobres y desheredados, en las humillaciones de las que eran objeto y sus reacciones ante ellas. Su obra, aunque escrita en el siglo XIX, refleja también al hombre y la sociedad contemporánea. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. It's a world crisis. World crisis. Continuamos, continuamos en este contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Y bueno, cuando son las 5 y 36 minutos de la tarde, recordándole a todos y todas por dónde se pueden comunicar con nosotras. Uh-huh. Al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Bueno, a propósito de la gente que está escribiendo, por aquí, como siempre, nos escribe Juan. Dice que caigan a las grandes, que le caigan a las grandes empresas afiliadas a Fede Cámaras y sus afines y que las pongan en cintura, porque los pequeños comerciantes no tienen por qué pagar los platos rotos. Dice, claro, hay algunos que se pasan, pero son las grandes empresas las que nos tienen embromados. Bueno, eso creen ellos, pero métanle mano dura a esos tipos. Dice, soy Juan. Así mismo, Juan. Bueno, en esta guerra económica, después de leer todas esas buenas noticias de un pueblo activo exigiendo justicia, por aquí tenemos en vivo y en directo a los compañeros que están, bueno, defendiendo y buscando justicia también por el asesinato de nuestro gran cacique Yucpa, Sabino Romero, y exigiendo justicia. Este martes, mejor dicho, el viernes pasado, estuvo, bueno, en el Palacio de Justicia un juicio que, bueno, ya daba sentencia a estos, ya se podría decir, ya no presuntos asesinos, sino definitivos de nuestro cacique Yucpa Sabino. Y bueno, tenemos acá en los estudios su compañera de vida, Lucía Martínez de Romero. Compañera, tiene los micrófonos abiertos para toda la gente que sintoniza Alba Ciudad 96.3. También tenemos al compañero Hasay Hernández, de la comunidad Guayú Manana. Mayumana. Guayumana. Guayumana. Y José Diego. Tenemos, exacto, a José Diego Fuenmayor. Y bueno, este es el caso que ha tenido ya, ¿verdad?, varios viernes que se han congregado ahí justamente para luchar y, bueno, para ver que se haga justicia. Yo quiero que me le comente un poco a la gente, no sé si Reinaldo o José o Lucía. Lucía, al principio. Así es, pueden hacer un comentario sobre, bueno, cómo se viene llevando este caso. Cuéntanos, Lucía. Ya todos estamos. Ya. Ya, claro que sí, cuando usted quiera, señora. Yo me llamo Lucía Martínez Romero. Yo soy esposo de Sabino y Sara Romero. Y yo me vine por aquí, para Caracas. Yo quiero eso nomás, justicia. Porque a Sabino lo mataron. ¿En qué? Él lo mataron. Y a mí también ellos me tiraron tiro. Aquí están tiros. Y yo quiero eso, justicia nomás. Ya, la que ellos ya están presos. Ellos asesinó a Sabino, la que está preso. Y yo quiero eso nomás, justicia. Porque ya Sabino no regresa más. No va a regresar. Y yo quiero eso nomás, justicia. Y eso, y esto también. Yo me vine por tierra, la que Sabino está luchando. Eso, alguna tierra, ganadero no quiere dejar. Para estar matando a nosotros todavía. Y ya nosotros no queremos eso. Que se salga ellos, más bien, donde tierra de nosotros, porque esa es tierra de nosotros, la que está allá, en Suria. Y ellos que trabajen para Maracaibo a vender eso empanada, porque ya ellos se pusieron ricos con tierra de nosotros y quieren matar más a nosotros, hijos de nosotros, hasta nosotros. También ellos quieren matar. Y ya está bueno eso. Y yo voy a decir así también. Hay bastante, ¿no? Bastante son, ¿cómo se llama? Antropólogos que ayuden a nosotros. Porque hasta para ellos también. Esto va a ser esto. Problema. Porque ellos quieren explotar carbón allá en la Suria. Y esto uno, cuando ellos van a explotar eso carbón, después uno se va a morir todito, hasta los niños. Hay que frenar eso. para eso, ¿verdad? Hay bastante. En este país, único, ¿verdad? Este país es Venezuela. Y nosotros estamos diciendo, hay que parar eso, porque, ¿verdad? Si ellos van a explotar eso carbón, después uno se va a morir, hasta los niños, hasta agua se va a secar. ¿Y dónde uno va a tomar eso agua? Ya eso nosotros no queremos. Y que, ¿cómo se llama? Maduro, que marque tierra para nosotros, porque nosotros queremos vivir tranquilo nomás. Queremos vivir tranquilo. Eso nomás. Yo quiero eso, marcación de la tierra para nosotros. Eso nomás. Yo me vine en eso. Bueno, Lucía, claro que sí. Eso es lo que queremos todas y todos los que estamos detrás de esta lucha, que es de ustedes en principio, de los pueblos Yupa, no solo los pueblos Yupa, sino de todos los pueblos originarios de nuestra Venezuela. Bueno, y la lucha todas, por eso. Todos, que estamos resistiendo ante, desde lo micro hasta lo macro, ¿no? Cualquier, es un honor tenerte aquí, Lucía, sí. De verdad, que puedas compartir con toda la gente de Caracas ese sentimiento por la tierra, y más cuando tú eres víctima directa de lo más salvaje, del reflejo de todas las transnacionales, de todas los terratenientes, así mismo, que se llevaron la vida de este gran compañero de vida, tuyo en principio, pero gran amigo y sentimental de todos, por lo menos aquí Alba Ciudad era tremendo, lo admirábamos muchísimo y seguimos defendiendo y detrás de la lucha Yupa por la demarcación y la concretación de lo que está en la ley, en nuestra constitución bolivariana, enmarcado de los pueblos indígenas. No, nos acaban de entregar, nos entregaron un afiche bastante interesante que habla justamente de eso. El quinto objetivo histórico de la patria, ¿no? Dice abrir nuevas minas de carbón o instalar una carboeléctrica en Guasare sería contribuir a la destrucción del planeta y al calentamiento global, traicionando el quinto objetivo histórico de la patria y el legado de Chávez. Por aquí también dice un pensamiento de Hugo Chávez: si no hay un método que asegure el respeto a las selvas y a las montañas que tardaron millones de años en formarse por allá, por la Sierra de Perijá, ¿no? ¿Dónde está ese carbón? Entonces, si no hay un método que me demuestren de verdad que no vamos a destruir la selva ni a contaminar el ambiente en esos pueblos, si no me lo demuestran, ese carbón se queda debajo de la tierra. No lo sacamos de ahí, que se quede bajo la tierra. Hugo Rafael Chávez Frías, ¿qué nos puedes decir de eso, Reinaldo? Señor Reinaldo, de la comunidad de Guayuma, lo estamos escuchando. Ana Saliuca, Tazaki, Inyaka, Danayki, yo tengo ellas en Guayuma. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Mi nombre es José Diego Fuemayón, soy de la INE Guayú. Y gracias por brindarnos este espacio a todos Radio Dirigente de Alba, de 96.3. Bueno, desde acá nosotros los saludamos a todos los oyentes. También nosotros hemos venido del Estado Zulia, somos de la INE Guayú. Somos nosotros que estamos resistiendo, porque la causa de nosotros es por territorio y también por un río que nos pasa en las comunidades, el río Socuy, que alimenta agua a un embalse que se llama Manuel Bote a Tulé, de Tulé a la ciudad de Maracaibo. Entonces nosotros, esa lucha no solamente de nosotros los indígenas, es de una ciudad, es de un pueblo, como nosotros lo estamos diciendo. Entonces nosotros, allá en el estado Zulia, resulta ser que eso que lo había leído acá la camarada, todo eso lo había hablado nuestro presidente en vida, revolucionario, nuestro presidente Chávez, lo había hablado. Entonces, ¿para qué más abrir minas carboeléctricas ahora, como lo ha generado el estado Zulia, el gobernador Arias Cárdenas, que quieren generar, abrir una mina, formar un carboeléctrico o termoeléctrico, donde hay forma de de generar electricidad con paneles solares, con geólico y también con gases que se están cada día más. Venezuela tiene petróleo, tiene gas, hay formas de trabajar y también generar electricidad, pero eso es mentira, pues. Eso no va a generar el Estado Zulia, porque nosotros mismos nos hemos dado de cuenta. Ahí está lo que pasó con el gasoducto. Dijeron que era para Colombia, pero eso está para otros países. Para nosotros, la explotación carbonífera y la explotación de carboeléctrico para nosotros no es una fuente de desarrollo para nuestras comunidades como pueblos indígenas. Esta misma causa que le ha pasado nuestro hermano y cacique Sabino Romero, esta es la misma causa también. Lo que pasa es que en la parte de la comunidad nosotros estamos al norte, pies de monte de la Sierra Perijá. Somos las Eñe Guayú que estamos resistiendo por nuestro territorio, por nuestro bosque, por nuestra fauna, y eso hay que cumplirlo, pues. Como lo había dicho nuestro presidente Chávez, el quinto objetivo histórico, eso hay que cumplirlo, pues. Somos revolucionarios y que hablamos de la revolución, de ser socialistas, bueno, vamos a trabajar, pues, todos juntos como revolucionarios, y como lo ha dicho nuestro comandante, somos hermanos, blancos y negros somos igualitos, la misma sangre, pero esta causa es de problema de todos nosotros. En el estado Zulia hay otra forma, que hay otro, como decir, hay otro gobierno, pues. Entonces esto es lo que queremos nosotros, ha venido acá y nos sentimos felices que nos han brindado el apoyo como emisora, el medio que nos han brindado para nosotros difundir la lucha, pues. Nosotros no venimos difundiendo como decir, luchas que no son en verdad, pues. Nosotros mismos, por eso nosotros mismos de corazón lo hacemos, pues. Nuestra comunidad es para generar para nuestros hijos, para los futuros que vienen. Pensemos en nuestro futuro, no pensemos en dinero, con los transnacionales. Lo que viene es acabar el país, destruir, acabar. Para ellos lo que le interesa son dinero puro monetario, para dejar un país saqueado. ¿Para qué? Por eso nosotros decimos que Venezuela es rica en su petróleo, en su gas. No queremos la explotación del carbón para nuestras comunidades guayú indígenas, que somos nosotros, como los hermanos Guarí, como los hermanos Yupa, como los hermanos Añú. Entonces, eso, pues, está pasando en el estado Zulia, porque allá en el Zulia, las empresas transnacionales donde están abiertas ahorita dos minas, que se llama Paso Diablo, Carbones de la Guajira, eso lo abrieron desde el año 1980, pero para nosotros es un libro, para nosotros esa mina, porque no hay un desarrollo ni para las comunidades. Sí, no se ve para nada vinculado. Entonces, ¿qué dicen allá en las instituciones? Bueno, esas instituciones en el estado Zulia, nosotros lo dicen porque ahí les rentarán algo del carbón, porque la mayoría del carbón para Europa lo envían 53, 54, no sé qué punto más, e envían ese carbón para otros países. No lo aprovechamos nosotros los venezolanos, que ese es el deber, de que saquen minería de Venezuela. Eso debería quedar a Venezuela, pues, que rente y que vea, pues, que no haya esa necesidad, que no haya esta los pobremientos que hay en la ciudad de Zulia, como decimos nosotros. ¿Qué ha pasado ahí sobre la minería? Ellos saben trabajar, los transnacionales meten 90 y pico contratistas, cada 3 meses tiene que renovar. Entonces nosotros, para nosotros, el ejemplo en Guasare es un libro viejo, pues. Por eso que nosotros lo vemos, pues. Y ellos ofrecen regalías, ofrecen vialidades, ofrecen electricidades. Ahora, y a cambio de las comunidades, la firma de las comunidades indígenas guayú, para que diga, las comunidades indígenas guayú están de acuerdo con la explotación de carbón, pero eso no. Señor Diego, en esa demarcación de tierras del pueblo Yupa, donde está todo el territorio Yupa, ¿quiénes están detrás? Porque si bien ya tenemos la demarcación, por lo menos delimitada, pero adentro de esa delimitación tenemos terratenientes, ¿no? Sí. Si nos puedes poner en contexto, y más con lo último sucedido, no sé si es Asai, sobre el asesinato, y cómo incide en la ruptura también de los procesos por la entrega total de las tierras del pueblo Yupa con la muerte de Sabino, y ahora en los procesos en que estamos, hacia dónde vamos y lo que hemos alcanzado. O sea, porque a pesar de que nuestro compañero muere, la lucha no se detiene. ¿Hasai? Sí, así es, ¿no? Desde bueno, voy a dar primero una información, ¿no? Para que claro, todos los radioescuchas, pues, los camaradas solidarios revolucionarios de Caracas, pues, y pueblo, pues, de acá de Caracas, que siempre nos ha tendido la mano, no más nadie, no solamente el pueblo caraqueño nos ha ayudado, pues, y ha sido solidario en todo, pues, más nadie, pues, ha puesto, pues, esa mano, pues, solidaria en favor de la lucha, ¿no? Por la tierra, por la madre tierra. Entonces, este jueves 14 nos vamos a concentrar frente a la fiscalía, pues, acá en la Avenida México, para exigir la aclaración, ¿verdad?, del expediente contra los cuatro hijos de Sabino, ¿verdad? Que hay un expediente, pues, por secuestro y detención de ganadero. Entonces, nosotros queremos, pues, ahora asistir a un plantón, porque eso se va a realizar en hora de la mañana hasta la tarde, para que la fiscalía nos aclare eso, porque allá no hay ningún secuestrado, allá no hay ninguno. Entonces, se sigue criminalizando, se sigue señalando, se sigue satanizando a todos los luchadores, como son particularmente, han iniciado este proceso, porque hay muchos luchadores, pero quienes han dado más la batalla han sido los hijos del cacique Sabino Romero. Entonces están siendo satanizados, criminalizados, como lo fue Sabino. Así mismo. Entonces nosotros queremos, pues, que advertir, pues, a Maduro y al gobierno que esté ojo pelado, pues, que no nos deje que nos exterminen, pues, porque ya hubo un intento, pues, de exterminio en la parte de la cuenca Yasa, donde hubieron más de 57 personas envenenadas, casi todos envenenados, pues, menos mal que fue puro tóxico, intoxicado, y no nos mataron a todos, pues. Pero ya ahí estamos viviendo, pues, esa realidad en esa zona, pues, de la cuenca del río Yasa. Entonces estamos acá, gracias a Radio Álvano y otras radios comunitarias que se han solidarizado, pues, con nuestra voz, pues, nuestra palabra, que no es contra Maduro, pues, no es contra la revolución. Al contrario, estamos revolucionando y diciéndole al gobierno que nos están matando, pues, que no queremos, pues, que nos asesinen. Queremos hacer respetar verdaderamente la constitución, el respeto a la demarcación, pues, de las tierras, pues, como lo dice el artículo transitorio, el 12, décimo 12, segundo, que dice que debe marcarse los territorios de los pueblos indígenas. Entonces son derechos que están contemplados, son derechos que Sabino también exigía, pues, y exigió, pues. Entonces, el año pasado, el 8 de noviembre, que nosotros, después de 30 horas de viaje, pues, que tuvimos nosotros para llegar a Caracas, a exigir un derecho que el propio presidente Hugo Rafael Chávez Frías había decretado, 250 mil millones, para el pago de las haciendas. Nosotros veníamos a averiguar en qué banco, o dónde estaba depositado, si era Mimpi que se agarró los cobres, o quién, ¿no? ¿Quién era, no? Quien tenía ese dinero, porque no se había comenzado el pago de las tierras, pues, ¿dónde estaba, pues? Entonces, a plantear todos los las amenazas, pues, que habían, pues. Entonces todo estaba anunciado. Entonces venimos para acá a buscar apoyo, pues, porque nos están encerrando, pues, este poder ganadero, pues, que ahora, el pasado viernes fue la imputación de los 6 asesinos, pues, directos, 6 asesinos que involucrado directamente, pues, materiales en el homicidio, pues, del cacique Sabino Romero, que no solamente es Sabino, pues, no, sí, hay 7 muertos torturados, pues, hermanos Yupa, que le sacaron los ojos, pues, que lo sacaron de su rancho, pues, como es Alexander Fernández, pues, un muchacho artesano, pues, joven líder de la comunidad de Cuse, pues. A él le sacaron los ojos, lo sacaron de su rancho, perdonaron a la mujer, perdonaron a su hermana y eso, porque estaba embarazada, pues, si no, lo hubiesen matado. Fueron arrastrados como unos perros y después le dieron 2 tiros en los ojos, pues. Entonces, todas estas son cosas que están pasando acá y que están denunciadas, pues, en la fiscalía, y queremos que se haga justicia. Ahora, pasó algo muy importante, Jacey y el señor Diego y Lucía, que fue que estos 6 imputados acusaron a 14 ganaderos. Sí. Tenemos ya poco tiempo, pero nos gustaría saber rápidamente en qué paró eso y hacia dónde vamos. Esta misma semana los funcionarios, pues, que son detenidos, son policías de Machique, ¿no?, que fueron los asesinos materiales, ellos declararon y dieron los 14 nombres de los asesinos intelectuales, pues, que invirtieron 600 millones para matar a Sabino. Entonces, eso pues fue declarado, pues queremos que se investigue y pues, que capturen ya inmediatamente esas personas. José Diego, bueno, las personas que nos están escuchando también estarán atentas, bueno, camaradas, están atentas a próximas convocatorias que se hagan, bueno, para apoyar. Jueves 14. Así es, ya Puchi nos está despidiendo. El jueves, ¿a por qué acá? Hora vamos a estar frente al plantón frente a la fiscalía para exigir las aclaraciones en los expedientes de los yupas que están acusados y criminalizados? Desde las 9 de la mañana. 9 de la mañana, vamos a empezar a fiscalía de. Hasta la tarde. Un plantón. Okay. Así que bueno. Bueno, entonces aquí, bueno, un placer total haber tenido en compañía esta gran resistencia aquí de José, Diego, Lucía, Reinaldo, pero nosotros lamentándolo mucho por el tiempo, ya nos tenemos que despedir, pero seguimos en la lucha, por aquí nos escribe Juan, ¿cómo es eso, pagar para que devuelvan sus tierras? Hay que ver, no han sido ellos robados desde hace tiempo, en contrario, no deberían devolverles lo que le han quitado, las vidas que se han llevado por delante aquellos ladrones terratenientes, no vale. Aquí dice que por mucho que se quiera, parece no haber justicia para nuestros primeros habitantes. Dice, soy Juan, feliz tarde y disculpen, ¿no? Bueno, Juan, esa es la lucha que tenemos y que deberíamos tener todas y todos. Ya nos tenemos que despedir, pero no sin antes, como decimos todas las tardes, que Cristo te ama y Chávez también. ¡Que viva! Seguimos en la lucha. Que vivan los yupa. ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroba o Oli Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarra Julio con Cuba? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! Eso es todo, amigos. Esto es un avance de Marcando Zona. Guerrilla Mediana. Una vez más, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, pretendió guarimbiar manipulando a los trabajadores de la zona, entre ellos maestros, policías y bomberos, con la supuesta excusa de que él no cuenta con el dinero para pagarles, culpando al gobierno nacional, generando con esto situación de descontento en los trabajadores. De igual manera, es válido acatar que en diferentes zonas como Guarinas, Guatires y Baruta, varios estudiantes protestaron en contra de Capriles. Su gestión desde el lugar de los hechos, escuchamos a Carlos Hernández, vocero de la Organización Bolivariana de Estudiantes. Sí, bueno, buenos días. Estamos aquí hoy todos los estudiantes del Estado Bolivariano de Miranda en una sola voz de protesta para reclamarle al gobernador, al señor gobernador del Estado de Miranda, señor del gobierno de Miranda, que responda por la educación en el Estado, que responda por el presupuesto de los reales de los maestros estadales que nos educan, que responda por el dinero que ha enviado el Estado Nacional para la infraestructura en materia educativa, que no se ha visto ni una obra emblemática en materia educativa en el Estado, y que responda por los planes y programas que en materia de educación es responsabilidad de la gobernación del Estado procesar. Por su parte, el gobierno nacional lo dejó en evidencia y demostró con hecho la mentira de Capriles, que solo busca crear un clima de violencia y zozobra. Escucharemos al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien nos brinda su declaración. Un gobernador responsable lo primero que debe hacer es apartar el situado constitucional de la 401, ¿para qué? Para el pago de personal. Para el pago de personal. No puede estar disponiendo la plata del pago de personal para otras cosas. Ah, bueno, hace lo que él hace. que sin tener recursos presupuestarios se comprometió con los maestros a darles un incremento de sueldo y ahora le dice a los maestros que es el gobierno nacional que no le da la plata. Así muy fácil. Cada estado tiene un presupuesto por año. Cada estado. Entiendo que inclusive lo ha reconducido. Creo que escuché a Aurora Morales hoy. Porque es que no planifican, ¿ves? Así es el neoliberalismo. Como vaya viniendo, vamos bien. Para Marcando Zona, desde el lugar de los hechos, habló para ustedes Luis Sánchez. Síguenos y escríbenos. @albaciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. A esta hora comienza Todos Adentro en Radio. Cantándole a todo el pueblo, sin importar su color. Información y opinión cultural del día por Alba Ciudad 96.3 FM. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Producido y conducido por Iván Padilla Bravo y Don Gasca Moya. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Aquí estamos, como todas las noches, de lunes a viernes, cada semana, Iván Padilla Bravo conduciendo este espacio que se llama Todos Adentro en Radio. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Qué hicieron? ¿Participaron de las diversas actividades que hay? ¿Tuvieron la oportunidad de ver el desenvolvimiento, participar en el desenvolvimiento? Porque participar, diría yo, porque en realidad es una actividad del pueblo venezolano, este contraataque que tenemos que hacer contra la guerra económica. Vieron los niveles de especulación con los que se lanzaron, o con los que se habían lanzado, que hasta habían multiplicado en porcentajes altísimos sus ganancias, que no son ganancias, eso es usura, eso es robo, eso es descarado asalto, no a mano armada, pero casi al pueblo venezolano. Había productos de la llamada línea blanca o línea marrón que ellos habían adquirido a un precio de 4.000 bolívares y que ganando el 30% que más o menos tiene contemplado la ley podían haber sido vendidos a 6.000 bolívares y ya los estaban vendiendo de 54.000, 60 y pico de mil. En fin, asalto al pueblo venezolano. Y después además ellos mismos apoyados de muchos de sus medios de comunicación o de información, o de manipulación, medios de destrucción de la información en las conciencias del pueblo, porque finalmente esos medios están hechos es para tergiversar totalmente la información, no es para informar. Realmente lo que hacen, lo menos que hacen es informar, y lo menos que hacen es tener un pensamiento veraz, que es lo que nuestra ley contempla con los medios de comunicación e información. Bueno, pero ellos inmediatamente salieron al cahuetear a esos grandes empresarios, a esos empresarios vulgares, a esos groseros empresarios que roban al pueblo venezolano desde hace mucho tiempo, y como se le empezaron a aplicar medidas, empezaron a hablar de saqueo y de no sé cuántas cosas, a manipular imágenes. Recordamos perfectamente al diario Últimas Noticias sacando en internet imágenes que habían colocado en un momento determinado de otros tiempos, de otras épocas, y que habían querido manipular para hacer parecer que había saqueos en Valencia y no sé qué otros sitios del país. En fin, absolutamente falso, el país está absolutamente en calma, el gobierno revolucionario ha emprendido medidas en contra de la guerra económica que desató contra nosotros el gran imperio, el gran capital, y sencillamente se están tomando las medidas porque nosotros tenemos un pueblo soberano, y se van a seguir tomando unas nuevas, y en esta se va a continuar perseverando, como ha insistido nuestro querido comandante, nuestro querido presidente Nicolás Maduro. Son las 5 minutos de la tarde. Yo les decía que están en Todos Adentro en Radio, que esta es su emisora Alba Ciudad 96.3 FM, y que allí tenemos en el control de los sonidos a Néstor Medina. Hoy vamos a tener una conversación bastante simpática, bastante interesante. Tal vez estemos hablando, entre otras cosas, del propio semanario Todos Adentro, que es un semanario impreso. Yo quiero aprovechar esta coyuntura del día de hoy y este día lunes para ofrecer disculpas a nuestras usuarias y a nuestros usuarios, a nuestras lectoras y a nuestros lectores que cada sábado están acostumbrados desde hace 10 años a leer el semanario Todos Adentro y que este pasado fin de semana eso no fue posible. Todavía las explicaciones de por qué no fue posible para nosotras y nosotros, quienes tenemos el deber de producir el medio, no tenemos explicación. Y esperemos que nos den la explicación de por qué no salió el impreso. El impreso salió hoy, luego de múltiples presiones y reflexiones, y finalmente lo tenemos en nuestras manos. Mañana va a circular como circula los sábados, pero va a circular en martes, por excepción, la primera excepción, va a circular en martes, acompañado del Correo del Orinoco, de este extraordinario diario que dirige nuestra colega periodista Vanessa Davis. Va a circular mañana. También ellos hicieron una excepción porque ellos tienen sus encartados, tienen sus publicaciones que acompañan al diario Correo del Orinoco cada semana, y a nosotros nos corresponde los días sábados. El Todos Adentro tiene como una tradición desde que nació el Correo del Orinoco en esta etapa presente de aparecer encartado en el diario Correo del Orinoco. Mañana va a estar nuevamente acompañando al Correo del Orinoco en la versión impresa. Podemos dar fe de que allí está la entrevista que se le hizo al gran amigo, al gran creador, al gran artista plástico Manuel Quintana Castillo, en diálogo. Y dice, por cierto, en el llamado en primera, que Manuel Quintana Castillo sigue su andar de pinceles, llenando de irreverencias y denuncia sus lienzos. Y por ese tono va la entrevista, por el tono de irreverencias y denuncias en su palabra y en sus actos, porque este es un gran pintor venezolano, creo que tiene más de 80 años ya, el gran amigo Manuel Quintana Castillo. Él estaba preocupado porque la entrevista no había salido. En realidad salió, circuló por vía de internet, apareció publicada desde el mismo día sábado en la página del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que es www.mincultura.gov/gobierno.be, pero sabemos que no todo el mundo tiene internet, no todo el mundo tiene la costumbre, el hábito de manejar el internet, a pesar de todos los avances inmensos que hay en tecnología. Pero al mismo tiempo hay también personas que desean conservar en papel la memoria de una entrevista que se le haya hecho en un momento determinado. Y por eso para nosotros es muy valioso que tener también el impreso. Este periódico nació como un impreso y debería conservarse como un impreso independientemente de todos los otros formatos que puedan haber salido o que sirvan de soporte en un momento determinado para la publicación del semanario Todos Adentro. Son las 6:09 minutos de la noche. Les quiero recomendar un libro rápidamente. Es un libro de la Biblioteca Básica de Autores Venezolanos. Es un libro de un gran maestro venezolano que lo nombramos en noviembre, cuando precisamente es un aniversario de otro de los maestros Libertador, de Andrés Bello. Pero este es un libro de Simón Rodríguez que se llama Inventamos o Erramos. La edición más reciente la acaba de hacer Monte Ávila Editores, latinoamericana, y ha tenido a bien obsequiárnosla, lo cual nos llena de muchísimo orgullo, y yo quiero recomendársela a ustedes. La pueden conseguir en las librerías del sur, es de muy fácil acceso, y es uno de los libros que haría falta tener a mano, porque Simón Rodríguez no solo era un maestro, no solo era un gran escritor, sino que era un hombre íntegro, un hombre pleno, con una libertad de vida y de pensamiento que sirvió de enseñanza para múltiples generaciones y que sigue sirviendo de enseñanza hoy para múltiples generaciones. Ya lo saben, Simón Rodríguez, Inventamos o Erramos, un libro que ha publicado en la Biblioteca Básica de Autores Venezolanos, la editorial Monte Ávila Editores Latinoamericana, y que se consigue en las librerías del sur. Son productos y esfuerzos que hace el gobierno bolivariano, el gobierno revolucionario, los hace en este caso a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Vamos a escuchar un poquito de la buena música que se oye que por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM. Tenemos a Joan Manuel Serrat y a Joaquín Sabina. interpretándonos una pieza que es como del repertorio, creo que de Serrat, que es Tu nombre me sabe a hierba. Es una pieza hermosísima, poéticamente bien compuesta y que sirve hasta para enamorar. Luego de esta canción vamos a conversar con Armando Carías. Ya les digo quién es Armando Carías. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Bueno, Armando Carías, ya decíamos, ¿qué les pareció esa canción? Ese era Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina. Ese es para los setentosos, sesentosos, setentosos, ochentosos. No, pero ellos siguen sonando. Tanto Joan Manuel Serrat como Joaquín Sabina siguen siendo compositores e intérpretes que todavía tienen gran actualidad. Ya están viejitos, claro. Para muchas de las generaciones que nos oyen por Alba Ciudad 96.3 FM, yo no sé ni si para el mismo Néstor Medina que está allí en el control de los sonidos, eso, ¿tú lo conocías? A Joaquín Sabina y a Nicolás y a Joan Manuel Serrat. Bueno, habría que ver. Miren, yo les prometí que íbamos a conversar en la tarde de hoy con un colega periodista que se llama Armando Carías. Armando Carías es un hombre con mucha historia entre pecho y espalda. Podría hablarse de él medianoche y tener muy poco espacio para la entrevista o para la conversación, porque vamos a tener una conversación con él en este instante cuando son las 6:15 minutos de la noche. Armando Carías, por ejemplo, siempre ha estado vinculado con el mundo del teatro, a pesar de que él es periodista profesionalmente, siempre ha estado vinculado con el mundo del teatro y es el padre creador del Chichón, ese grupo de niñas y niños, de jóvenes integrantes de la compañía, que por años marcaron hitos en el quehacer del teatro infantil y juvenil en Venezuela. Pero hay muchas otras cosas que se pueden hablar de Armando. Armando, no sé si ya existía el... Buenas noches, Armando, ¿estás por ahí, no? Sí, lo digo, te escucho. ¿Cómo te ha ido? No voy a prolongar demasiado la presentación porque la mayoría de la gente te conoce, Armando. Armando es un hombre de radio también. Por mucho tiempo estuvo dirigiendo una importante emisora de la Radio Nacional de Venezuela, la emisora juvenil. Y yo me enfilaba a recordar un tiempo un poquito triste, Armando, pero necesario de decir también en, como parte de tu vida, porque tú eres uno de los sobrevivientes de la famosa tragedia del Orinoco, famosa y tristemente célebre tragedia del Orinoco. Cuando el Grupo Madera, en buena parte del Grupo Madera, la mayor parte del Grupo Madera se quedó allí, y buena parte del Grupo Chichón también, ¿es cierto? Sí, bueno, buena parte, no, un integrante, David Colina, fue uno de los fallecidos en esa ese lamentable y doloroso, no tragedia, recuerda que en alguna oportunidad hablamos de atentado, eso, y yo atentado. Pienso que eso tiene otras características más cercanas a lo de un atentado realmente, sí. Hubo demasiadas omisiones que no califican como tragedia, creo yo. Claro, efectivamente. Pero Armando, cuéntanos brevemente qué fue lo que pasó allí, porque ese era el periodo de los gobiernos del puntofijismo, cuando se perseguía gente, cuando se desaparecía gente, cuando se torturaba gente, cuando todos los enemigos de pensamiento y de acciones de los regímenes dictatoriales que se disfrazaban de democracia representativa eran perseguidos y eran en muchos casos asesinados. Eso que efectivamente tú calificas de que no fue un accidente, sino un atentado. Cuéntanos un poco por qué lo dices de esa manera y a qué crees que se debió ese acontecimiento de entonces. Bien, bueno, fíjate, ya lo hemos, digamos, conversado, y en cada oportunidad cuando se cumple un nuevo aniversario de ese hecho, acontecido el 15 de agosto del año 1980, no pierdo la oportunidad de repetirlo, porque se creó una especie de reiteración con respecto a que eso había sido un accidente, algo que fue realmente inevitable, y fueron tantos los elementos que concurrieron en él en relación a omisiones y acciones que fueron las que desencadenaron ese hecho, claro. Que desde el punto de vista hasta criminalístico podría perfectamente hacerse una especie de descripción de lo que calificaría, como te digo, como un atentado. El primero tiene que ver con lo que tú señalas, Iván. Hay antecedentes de que esa zona, en ese momento liderizada y habitada y gran espacio dominado por las llamadas nuevas tribus, que era una secta que se mostraba con una fachada religiosa, no era más que una cabeza de playa desde el punto de vista de la penetración no solamente cultural sino económica, en un espacio de grandes reservas de minerales, de modo que esa secta felizmente expulsada de Venezuela durante los primeros años de esta revolución, sí. Era la ama y poderosa de todos esos espacios, y cualquier acción de orden cultural como la que llevaba a cabo el Grupo Madera, otros colectivos culturales de esos años, y el propio grupo El Chichón a través de la Universidad Central de Venezuela, era en alguna medida muy mal vista, porque era como llevar la cultura y un poco de luz en este caso a espacios en los que la dominación de esas nuevas tribus era total. Y cuando hablo de dominación me refiero al aspecto militar, el aspecto económico. Y esa embarcación en la que nosotros nos montamos aquel 15 de agosto era de la Fundación del Niño. Imagínate. Es decir, que el gobierno estaba directamente involucrado en ella. Era un viaje organizado por el Ministerio de la Juventud, ¿verdad? Claro. De modo que todas las circunstancias arrojaban una gran responsabilidad en los sectores de gobierno. En esa época estamos hablando de la presidencia de Luis Herrera Campín. Y un tercer elemento fundamental, el Consejo Nacional de la Cultura, también era parte, de hecho fue el que motivó la gira del Grupo Madera. Y todos esos elementos concurrieron en un acto de absoluta irresponsabilidad, en donde una embarcación no, digamos que preparada para una travesía de 12 horas a través del Orinoco, remontando caños y raudales, y en donde la tripulación evidentemente nunca estuvo preparada para atender esa contingencia, que no fue tal contingencia, porque el accidente, así llamado, se derivó en un hilo de agua que progresivamente fue entrando en la embarcación sin que nadie tomara ningún tipo de acción. Y mientras nosotros, los pasajeros de esa embarcación, advertíamos a los guardias que nos custodiaban, entre comillas, lo que estaba sucediendo, ellos nos respondían que eso era absolutamente normal. el momento en que comenzaron a flotar todos los instrumentos del Grupo Madera, todo nuestro equipaje, los guardias que supuestamente nos custodiaban se lanzaron al agua en una actitud más que cobarde. Y de huida, prácticamente de huida, ¿no? De huida, no hubo ningún tipo de señal de salvamento, no había ningún tipo de salvavidas. Y hubo una cantidad de hechos realmente muy reprochables. El entonces ministro de la Juventud, Charles Bruber. Charles Bruber Carías, ¿no? Charles Bruber Carías, con quien no me une absolutamente ningún vínculo familiar. Por eso fue que obviaste el apellido, pero no importa. Es correcto. Lo cierto es que cuando yo señalo eso como un atentado, como algo mucho más grave que una tragedia, lo hago porque una mínima previsión hubiera evitado eso, una mínima acción de salvamento lo hubiera evitado, y fueron demasiados los hechos que se sucedieron los días posteriores cuando nos criminalizaron a quienes denunciamos lo que había sucedido. El propio Charles Gruber ordenó mi detención en el aeropuerto de Puerto Ayacucho. Demasiados hechos, y al final terminamos siendo nosotros los responsables por habernos montado en una embarcación que no reunía las condiciones para tal viaje. Entonces, bueno, han pasado ya más de 30 años de eso y sigue siendo recurrente ese recuerdo, porque no solamente se fue un compañero nuestro de nuestra agrupación, David Colina, sí, sino fueron 14 integrantes del Grupo Madera, sí, y fue una huella que difícilmente uno puede borrar de su vida, ¿no?, y de su memoria. Claro. Armando, después que ha pasado todo este tiempo y con toda esa reflexión que tú haces, donde evidentemente se trata de un acto delictual desde el Estado actuando de una manera terrorista contra grupos venezolanos y en este caso grupos particularmente culturales. Hay un acto contra la humanidad de esos que no prescriben. ¿Tú no crees que estamos en el momento preciso de abrir una averiguación profunda, de buscar sanciones contra los culpables de estos hechos? Y cuando decimos buscar sanciones contra los culpables de estos hechos, no es buscando retaliación ni intentando en ningún momento estar movidos por ningún espíritu de venganza, pero evidentemente que esos hechos no pueden quedar borrados, y mucho menos borrados de nuestra memoria. Por lo tanto, muchos de los autores, de los criminales, de los autores intelectuales de ese hecho, seguramente andan por allí muy tranquilazos, incluso viviendo en el exterior, porque a lo mejor no se creen perseguidos del régimen actual y no son capaces de estar aquí y de dar la cara por delitos como ese. Sí, bueno, mira, yo califico lo sucedido en el Orinoco, que yo ni siquiera le llamo atentado, yo digo la masacre del Orinoco, en el mismo rango, digamos, de la masacre del Amparo o de cualquiera de los otros hechos que en esa época... De Cantaura, de Yumare... Se generaban, es correcto, claro. Porque, digamos, el móvil, por llamarlo de alguna manera, podría ser similar, es decir, aniquilar avanzadas culturales, aniquilar cualquier síntoma de rebeldía en contra de lo que en ese momento era el poder, llamémoslo punto fijismo, cuarto republicano, pero adicionalmente a ello, todo lo que significó en cuanto a las acciones posteriores, o sea, la forma como se criminaliza a los sobrevivientes de un hecho. Sí. O sea, lo que nos pasó a nosotros, a los tres compañeros del Grupo Madera, me refiero a Felipe Rengifo, que es Mandingo, a Marcela, a otro compañero, creo que se llama Carlos del Madera, y a mi persona. A Carlos, sí, Carlos, ¿cómo no? Carlos Palacio. Exactamente, y sí, a mi persona. Después de eso, fue realmente como que nos tocó defendernos por haber sido sobrevivientes. Lo que se mencionaba en relación a lo que me pasó en el aeropuerto de Puerto Ayacucho. Yo estaba diciéndole a la prensa, a los medios, lo que había pasado, que no había conseguido botes salvavidas, que no había ido nadie en nuestro auxilio, que no solamente eso, sino que los guardias que supuestamente debían custodiarnos se lanzaron al agua, que de inmediato la fuerza, digamos, la parte militar fue totalmente trasladada de lugar como para que no quedara ningún tipo de testimonio. A todo eso se sumó nuestra persecución y nuestro señalamiento de irresponsables por haber aceptado viajar en una embarcación que no reunía las condiciones. De manera que si tú revisas los antecedentes del amparo de Cantaura y Juárez, pasan cosas muy similares, porque es como una especie de guión de que luego que tú no consumas el homicidio, a todas las personas tienes que buscar manera de desprestigiar a los pocos sobrevivientes. Entonces los acusas de guerrilleros, los acusas de narcotraficantes. Era una estrategia muy clara de esa Cuarta República. Mira, Armando, nosotros quisiéramos seguir conversando contigo de otros temas, algunos de ellos de más actualidad, pero son las 6:26 minutos de la tarde aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Nosotros tenemos que identificar la emisora, vamos a escuchar una canción de Ali Primera. No sé si va a ser exactamente Solo se mojaron, no tenemos a Tim Marín, pero vamos a escuchar Abre Brecha de Ali Primera. Y por favor, mantente en línea porque quisiéramos conversar de algunos otros temas también. ¿Sí lo tienes, Tim Marín? ¿Sí la tienes? Ah, entonces vamos a escuchar a Tim Marín, que está asociado con el tema que tú estás conversando, Armando. Con mucho gusto, yo espero. Y al regreso vamos a seguir conversando contigo. Gracias por mantenerte en línea. ¿Cómo no? Y ustedes, amigas y amigos, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, escuchemos a Ali Primera con Tim Marín. Se mojaron y en la orilla están secándose al sol, pronto sonarán. Siento un gran dolor en el costillar, se afloja el tambor y es por la humedad. Fuego con llanto es vapor. Como lluvia volverá para comenzar la siembra. Muchacho, pásame los fósforos, que esa madera va a arder. Muchacho, pásame los fósforos, que esa candela va a arder. Ese fuego alumbrará el camino, pa' donde habrá que coger. Pa' donde va a ser cantar y cantar, hasta que la vida se vuelva un cantar y nuestro combate una sola canción. Porque esa madera no sirve pa' huacal, porque esa madera es esa madera es puro corazón, porque esa madera no sirve pa' guacal. Madera olorosa a jazmín café, madera preciosa, preciosa madera, madera esperanza, madera canción. Haremos una mano con esa madera para golpear bien fuerte a quien desde siempre golpea y golpea, nos golpea. Solo se mojaron, vuelven a sonar. Muchachos tambor, manos quintiplas, solo se mojaron, vuelven a sonar. Guaru y en la orilla están secándose al sol. Pronto sonarán. Siento un gran dolor en el costillar. Se afloja el tambor y es por la humedad. Solo se mojaron y en la orilla están secándose al sol. Pronto sonarán. Siento un gran dolor en el costillar. Se afloja el tambor y es por la humedad. En estas Navidades, dale un regalo de paz a nuestra patria. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Alba Ciudad, 96.3 FM. Amigo consumidor, al recibir servicios en restaurantes o establecimientos de alimentos y bebidas, exige tu factura y luego pagas. Verifica que el documento que te den diga factura, seguido del logotipo fiscal y número de registro de la máquina fiscal. No es necesario que suministres tus datos personales, salvo que requieras el soporte de un gasto. Exigir tu factura es una obligación. Recuerda, el CENIAT no te obliga a levantarte de la mesa a observar el monto de tus consumos en pantallas. No dejes que el IVA que tú pagas se pierda. Gobierno Bolivariano. Me gusta aprender a través de la música. El Centro Nacional del Disco te invita a participar en la convocatoria nacional para grabación y replicación de obras discográficas dirigidas a nosotras, las más pequeñas y pequeños de la casa. Conoce los detalles visitando www.cenis.gov.be. Tienes chance del 30 de septiembre al 15 de noviembre. ¡Participa! Así recibe Venezuela el Año Nuevo. El cañonazo. En la Caracas de antaño, cuando no había radio ni televisión, cuando muchos ni siquiera tenían reloj, los capitalinos de entonces solo tenían dos formas de enterarse que ya había partido el año viejo y se daba la bienvenida al año nuevo: el repique festivo de las campanadas de la catedral y el cañonazo sonoro que se disparaba desde el cuartel San Carlos. Este sonido era tan estruendoso que muchas comunidades vecinas se enteraban, igual que los caraqueños, de la llegada del Año Nuevo. El eco que produce desde las faldas del Guarayra Repano rebotaba en aquella tranquila Caracas hasta sectores distantes pero aledaños a la capital. Desde entonces quedó en el imaginario popular la denominación de cañonazo para referirse a las 12 de la noche del 31 de diciembre, pero en la actualidad ya no se dispara el cañón que antaño anunciaba la llegada del Año Nuevo. Aquí estamos y seguimos con Todos Adentro en Radio. Son las 6:35 minutos de la tarde, por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM. Estábamos conversando en el segmento anterior con el colega periodista Armando Carías. Él está allí en línea todavía, ¿verdad? Lo tenemos aquí en línea. Así es, Iván. Gracias por esperarnos, Armando. No, con todo gusto. Es que estamos aquí en el Teresa ensayando con Luis Pino el concierto de este sábado. ¿Quién es Luis Pino? ¿Quién es Luis Pino? Dime la verdad. Bueno, Luis Pino primero es un gran amigo y un discípulo, tal vez uno de los discípulos más aventajados del maestro Cheo Hurtado. O sea que es un cuatrero. Es un cuatrista. Ah, un cuatrista. Él no es un ladrón de reces. Es un cuatrista muy querido, muy joven. Claro, con mucho cariño. Sí, lo digo con mucho cariño y es una broma. Evidentemente, Luis es un gran amigo y efectivamente un extraordinario cuatrista venezolano. Así es, este sábado aprovechamos para invitar entonces claro. al público a las 7 de la noche aquí en la sala José Pérez Rivas. Luis celebra sus 20 años, un chamito de apenas 32, ya tiene 20 años tocando cuatro, o sea, más de la mitad de su vida tocando cuatro. Cierto. Y va a ser un espectáculo maravilloso con Elena Gil, con David Carpio, con Serenata Guayaniza, con una cantidad de músicos amigos de él, una gran fiesta este sábado a las 7, además entrada libre como son todas las cosas culturales en Revolución. La sala José Félix Rivas es esa que está entrando al Teresa Carreño antes de subir las escaleras eléctricas. Exactamente. En la primera sala que está a mano derecha, como quien va hacia las taquillas, etcétera, ¿no? Una sala muy cálida, sí. Especialmente, además, para este tipo de espectáculos musicales es perfecta porque tiene una visual realmente maravillosa, sí. Y aquí estaremos justamente... Es como en caída, ¿no? Es como como una mirada en picada. Sí, tú ves la hora en picada, correctamente. Sí, sí, es bien buena. Esas butacas terminan mirando sobre un escenario que... Muy muy hermoso, muy acogedor, como tú dices, de verdad, esa sala es muy acogedora. Creo que tiene... Pero es que el Teresa Carreño todo, Iván, esto es impresionante, porque tú te acuerdas que antes cuando me dije el Teresa... No podíamos ir, yo nunca fui antes. Yo no sé si tú... Una vida, mira, el corredor vial que se creó con UNEARTE, sí. Ahora que está además la feria navideña en Los Cabos, toda esta zona, los museos, pero sí. El Teresa, que era especie como el recinto sagrado donde uno no podía llegar si no tenía smoking. Exactamente. Ahora es una cosa llena de juventud. Llena de pueblo. Así es. Llena de corazón y de muchas hermosuras, ¿no? Armando también, le digo a nuestras usuarias y usuarios, Armando Carías, es también periodista. Y como periodista o como opinador también, tiene una columna en el Correo del Orinoco. En estos días te referías, Armando, a un tema que para nosotros también es muy sensible, o sea, para todas las personas que andamos en el mundo de la comunicación desde hace muchos años. Y es el tema de los medios, sobre todo aquellos que desaparecen o los hacen desaparecer por razones, no sé si caprichosas, dramáticas, de intereses comerciales, mercantiles. En el fondo... ¿Qué es lo que tú planteabas con relación a ese espacio cultural, sobre todo literario, que tenía el Nacional, que fue muy bueno, que fue creado en los tiempos en que el Nacional no era esto que es ahora, que uno no sabe qué cosa es, que es un espacio triste hecho de tinta y papel, en el cual no se hace otra cosa sino atacar a las verdades de un pueblo que ha decidido cambiar? Y... Bueno, entre otras cosas, desaparecen los espacios culturales para darle prioridad a los publicitarios o a los que le dan más billetes y que los hacen más mercantilistas. ¿Cuál es el fondo de tu artículo que escribiste en el Correo del Orinoco recientemente sobre este tema del papel literario? Sí, bueno, te refieres seguramente a la columna La Canalla Mediática. Correcto. Que se publica diariamente, firmada por diversos autores cada día. Y hace aproximadamente una semana, la que me corresponde a mí, los días martes, yo la titulé Paradojas Literarias. Sí. Y luego, casualmente, me di cuenta que mi opinión coincidía, pero casi que al carbón, con la que había expresado nuestro querido amigo, el profesor Earle Herrera, en la Asamblea Nacional también esos mismos días. Pero te voy a decir algo más, Armando, disculpa que te interrumpa. Su palabra vaya adelante, como se decía en otros tiempos, pero te voy a decir algo más. Hay una edición de Todos Adentro que no pudo circular el sábado pasado impresa, pero que está por la vía de la web, está en las páginas de internet, especialmente la del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y en Aporrea, pero que allí Clodovaldo Hernández, otro gran amigo nuestro, otro gran intelectual también, se refiere al mismo tema. Y esa columna mañana va a salir publicada en el impreso Todos Adentro, que finalmente, después de no haberse publicado el sábado por razones que no nos explicamos muy bien hasta el presente, mañana sale encartada en el Correo del Orinoco con una columna de Clodovaldo sobre el mismo tema. O sea que estamos hablando de tres periodistas en Revolución que acompañan esta revolución y que son comprometidos en esta revolución, reflexionando sobre el mismo tema del suplemento literario de El Nacional llamado... el papel literario. Claro, es que nos la pusieron bombita, Iván. Sí. Nos pusieron bombita porque el argumento que la señora puso para justificar la salida de circulación del papel literario, de ese histórico suplemento literario, fue la ausencia de papel. Sí. Pero sucede que ese mismo día, y ahí la paradoja literaria, aparecen cuatro cuerpos de ese mismo periódico saturados de toda la publicidad que cabe dentro de 26 páginas, porque yo las contabilicé. Sí. Es decir, que la mentira se les caía, se les chorreaba por la boca, porque no puede ser que el argumento para eliminar un cuerpo dedicado a la literatura, a la cultura, a las artes, sea la ausencia de papel, y en el mismo periódico, ese mismo día, tienen 26 páginas, cuatro cuerpos, muchos de ellos a todo color, sin incluir el feriado, que también sí. Es un periódico muy costoso, impreso en papel glacé satinado, o sea sí. Que el argumento era tan, pero tan falso, que nos las pusieron así para batearla de jonrón. Sí, efectivamente. Y en efecto, eso fue lo que pasó. Ahora, lo que pasa dentro de todo eso, Iván, es que hay una gran hipocresía, porque ellos no quieren aceptar que más que un medio de comunicación, eso es una gran empresa. Sí. Y el negocio en una empresa es el dinero, no la literatura. De modo que ellos intentan asignarle a la supuesta falta de divisas y a, en este caso al gobierno, que según ellos no se las otorgó para comprar papel, una responsabilidad que no es así, tan no es así, ¿verdad?, que sigue circulando el periódico y no es justamente la falta de papel lo que les está impidiendo hacer un periodismo. Y tú decías al comienzo algo importante que tiene que ver con que la época, digamos, de oro, dorada, de ese papel literario en la que tú debes recordar, escribían plumas como Adriano González León, claro, Salvador Garmendia, claro. Juan Nuño. Yo me acuerdo las críticas claro. De cine de Juan Nuño, de papel literario. Claro, extraordinarias. Infinidad de escritores brillantes, adversos inclusive, pues, hombres de derecha, hombres y mujeres de derecha. Dirigido por Juan Lizcano en un tiempo, dirigido por Luis Alberto Crespo en otro tiempo. Fue un semanario que realmente marcó hitos en nuestro país, pero que luego vino un proceso de degradación impresionante, ¿no? Claro, y tú mencionas también la experiencia que tú has transitado, maravillosa, de todos adentro, que es una expresión de un periodismo literario, cultural, en donde se enaltece la actividad artística, ¿verdad?, pero donde no priva el mercantilismo. Exacto. Por cierto, que me llama la atención eso que me dice que el sábado pasado no pudieron circular. Espero que salgan, circulen este próximo sábado. Sí, en principio sí, no debe haber ningún otro problema. No circulamos el sábado, primera vez en la historia de los 10 años de Todos Adentro que dejamos de circular, y corrigiendo el entuerto, que no sabemos exactamente cuál fue la causa que lo provocó, el periódico fue impreso en el día de hoy y mañana estará circulando accidentalmente, porque no es su día de circulación. Más bien agradecemos la generosidad de los colegas y compañeros que llevan adelante el Correo del Orinoco, porque nos han cedido parte de su espacio para poder circular mañana con ellos en los kioscos. Ah, bueno, qué solidaridad periodística. Ahora fíjate, aprovecho para también mencionar, tú en un momento hablaste de mi trabajo con El Chichón, sí. Que es un grupo del cual yo realmente formé parte 28 años de mi vida. Fuiste el fundador, ¿no, Armando? Sí, fundador y director claro. Durante 28 años. Claro. Pero de un tiempo hasta acá yo me jubilé de la universidad, y El Chichón este viernes estrena una obra, pero te lo voy a decir con gran dolor, en las condiciones más adversas, pero de toda la historia. Es una obra, de hecho mi columna mañana, por eso fue que pensé, mi columna de la canalla mediática, yo le pedí permiso a nuestra querida Zaida Rauseo para no dedicársela esta vez. Que lleva la coordinación, de la página de opinión. De opinión. Entonces yo mañana me tomo la licencia de dedicarle la columna a toda la afrenta que se le ha hecho al Chichón para este estreno, que recordemos que el Chichón es un grupo que pertenece a la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela, y que es el ente rector, es quien debería protegerlo. Pero mira, el Chichón va a estrenar este viernes en el Aula Magna una obra que para la cual no le han dado apoyo de ningún tipo. Mira, el vestuario han tenido que pagarlo los mismos actores, la escenografía, la música, los amigos del elenco, la coreografía, e incluso la función probablemente se lleve a cabo solamente ese día viernes, porque por problemas internos de la universidad con los técnicos que no les cancela sus horas extras, es probable que las funciones de sábado y domingo tampoco se lleven a efecto. Qué barbaridad. Es horrible, porque es un grupo, como yo digo en el artículo de mañana en el Correo del Orinoco, emblema, no solo emblema de la cultura universitaria, sino orgullo del teatro infantil venezolano. Y no porque yo no esté ahora dirigiéndolo, pero es un grupo que en los últimos años ha pasado por una serie de adversidades que tiene que ver con una universidad que ha perdido su rumbo, que para nada le interesa la práctica artística y cultural. Entonces los pobres integrantes de los grupos, me refiero al Orfeón, me refiero al histórico teatro universitario, al teatro de títeres Cantalicio, al grupo Piso Rojo, tienen que ir mendigando literalmente, sacando de los propios recursos de los integrantes una especie de vaca, cuando hay una universidad, una institución que es la que le corresponde darle apoyo a esos grupos. ¿Crees que tenga que ver con algún problema también de gerencia? ¿Será que la rectora García Rocha tiene algo que ver directamente con el destino que está llevando la universidad en esa materia en este momento, Armando? Por supuesto, por supuesto. Recordemos, la Dirección de Cultura, como todas las otras dependencias, le hace deporte, le hace OVE, o la misma Biblioteca Central, son dependencias directamente adscritas al rectorado. O sea, que lo que ellas hagan o dejen de hacer es facultad de la rectora, en este caso Cecilia García de Rocha. Y su política, por llamarla de alguna manera, no ha sido otra en los últimos años que proyectarse como virtual candidata presidencial, ¿verdad? Entonces, ¿con qué tiempo y con qué recursos le va a dedicar esa rectora a un grupo de teatro lo que le corresponde, cuando me imagino que el tiempo y los recursos los está invirtiendo en esa especie de pre-campaña que será para el 2040, ¿me entiendes? Sí. ¿Y será que mientras tanto, Armando, personas como tú van a morir como vivieron, como diría Silvio Rodríguez cuando canta El Necio? Bueno, yo espero ¿sí o no? Que... No, lo que pasa es que no creo que deba ser esa la expectativa. Yo lo que digo es que el Chichón y todos los grupos artísticos de la universidad se merecen un trato digno, y así como la cultura ha sido reivindicada en revolución, y este proceso le ha dado el espacio con la creación de un Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con infinidad de espacios que se están abriendo, ¿cómo es posible que la universidad se mantenga en ese gueto? ¿Cómo es posible que el aula magna se haya destinado a espectáculos de orden comercial, que los grupos mismos no tienen dónde presentarse en la universidad? En la época más complicada de la universidad, en los años 60, Iván, sí, tú te recuerdas muy bien, claro, la efervescencia cultural era impresionante. Y un poco más acá, en los 80, La Tierra de Nadie era un florecer de grupos de narración oral, de grupos de literatura, y ahora a la universidad tú entras y eso lo que parece es un centro comercial. Exactamente, exactamente. Y menos mal que se logró salvar el espacio donde ahora está el Bicentenario, porque bueno, ese espacio se iba a convertir también, que es el espacio de anexo de la UCB, se iba a convertir en un espacio todavía mucho más mercantilizado. En un, sí, la zona rental. La zona rental, exactamente, lo que es la zona rental de la UCB. Es que la universidad creó una especie como de estructura paralela en lo administrativo, que eran lo que llamaban los espacios que de los cuales le producía algún tipo de ingresos extra a la universidad, que era la caja negra de esos ingresos, porque esa fundación Andrés Bello, que es la que determina todos los recursos que ingresan por la vía o ingresaban por la vía de zona rental o cualquier otro espacio que la universidad potenciaba económicamente, esos son fondos que nadie sabe a dónde van a parar. Los mismos ingresos propios del aula magna. Mira, ¿cuántos eventos hizo la Universidad Central de Venezuela alquilando el aula magna a eventos de muy baja categoría, comerciales, humorísticos, lo que fuera? ¿Dónde están esos ingresos? Sí. ¿Por qué no se revierten en los propios grupos artísticos? Sí, sí. ¿Y quién los contabiliza? ¿Quién los supervisó? Armando, son las 6:50 minutos de la noche y nosotros quisiéramos escuchar precisamente en este campo de reflexión sobre el cual tú estás participando con una canción de Silvio Rodríguez que se titula El Necio, donde termina diciendo precisamente yo me muero como viví. Vamos a escucharla y llegamos al último segmento para cerrar un poco contigo esta conversación tan amena, tan productiva y tan rica. Con mucho gusto. Para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será? divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Bueno, buenas noches a toda Venezuela nuevamente. Estamos precisamente a 7:07 de hoy, lunes 11 de noviembre del año 2013, en reunión en pleno del Consejo de Ministros, trabajando con nuestros compañeros de la Fuerza Armada, nuestra ministra almirante en jefa, Carmen Teresa Meléndez, nuestro general en jefe del CEU, que tiene tanta actividad, tanto trabajo el día de hoy también, el mayor general Izquierdo Torres, jefe de la Red y Central, y bueno, nuestro vicepresidente ejecutivo, compañero Jorge Arriaza, los vicepresidentes de gobierno, de planificación, Jorge Giordani, compañero Héctor Rodríguez, vicepresidente de lo social, compañero Rafael Ramírez Carreño, vicepresidente de Economía y Finanzas, ministras, ministros, compañeros de trabajo, los jefes de las redes, de las distintas regiones, trabajando, llevando el pulso de esta tremenda ofensiva económica contra la usura, la especulación y la burguesía parásita de Venezuela. Una ofensiva que realmente ha dado tremendos resultados a favor de quien tiene que dar los resultados, de un pueblo que trabaja, de un pueblo que hay que protegerlo. Sobre todo en estas fechas navideñas donde se estaban frotando las manos la burguesía parasitaria porque venían a saquear al pueblo. Noviembre, diciembre. Lo hemos visto, pues ya Venezuela entera ha visto los resultados de las primeras acciones de esta ofensiva económica para proteger al pueblo. Ahí están los primeros resultados. Y nuestro pueblo, yo quiero agradecerle a quienes nos escuchan, que están en sus casas trabajando o quienes están en este momento de manera pacífica ejerciendo sus derechos económicos a comprar bienes para su familia a precios justos. A ustedes también me dirijo. Es más, digo, de manera especial a quienes, bueno, por diversos motivos se han sentido muy motivados para participar de la ofensiva económica allí, en los lugares que hemos inspeccionado. O en otros lugares, porque hay como dos líneas de trabajo. Los lugares inspeccionados como prioridad, que han dado resultados tremendos, inmediatos, y que van a continuar a mantenerse en el tiempo. Y una segunda línea que ha sido, pudiéramos decir, espontánea, ¿no? Donde algunos empresarios han bajado los precios y, bueno, los ciudadanos en familia han ido, ya entrando la época decembrina, a adquirir algunos de estos productos, fundamentalmente electrodomésticos, en los primeros días de esta ofensiva económica. Y esto se va a mantener con firmeza, en paz, de manera constitucional, yo diría hasta de manera amorosa, pues. Acabo de denunciar en el inicio de esta jornada, antes de llamar a la cadena, de que hoy hubo dos reuniones de los grupos de derecha en Venezuela a nivel central y ellos han decidido ir a infiltrar y llenar de violencia los lugares que el pueblo está de manera pacífica, bueno, ejerciendo sus derechos económicos. Porque aquí nadie les está regalando nada. Aquí no se les puede estar calificando a los ciudadanos honestos que trabajan de saqueadores. Ustedes saben quiénes son los que saquean, los saqueadores. ¿Quién es el saqueador? El que recibe dólares de la República para supuestamente cubrir una necesidad de la economía y de la familia venezolana. Coge los dólares de la República a 6.30. Hemos entregado 33 mil millones de dólares a esta altura. 33 mil. Va, por ejemplo, recibe 50 millones de dólares para traer electrodomésticos. Agarra 25 y los deposita fuera de este país. Agarra 10 y especula en el llamado dólar fantasma paralelo. ¿Ah? Y después agarra una parte, compra la mercancía y la trae. Y una mercancía, como hemos visto, que al cambio pudiera, no sé, un buen televisor costar 8 mil bolívares, le ponen el precio de 100 mil bolívares. ¿Quién saquea a quién? ¿Quién es el saqueador? El burgués parásito que especula con el dólar de la República y especula con los precios del pueblo, o un pueblo que va a ejercer sus derechos económicos en paz. ¿Quién es el saqueador? Nuestro pueblo no es saqueador, nuestro pueblo no quiere la violencia, nuestro pueblo quiere ejercer sus derechos económicos. Y yo, como presidente de la República, se los voy a garantizar. Hoy, mañana, pasado mañana, todos los días de estos meses. Todos los días de estos meses, de este fin de año, del año 2014, del 15, del 16, del 17 y del 18. Porque ustedes me dieron un mandato y lo estoy cumpliendo. Y tengo que decirle a toda Venezuela cuántos esfuerzos hicimos por la vía del diálogo, de la racionalidad. Cuántos esfuerzos hicimos, compatriotas. Miles de empresarios de todos los tipos, tamaños, dedicaciones, vinieron a estos espacios de trabajo. Miles. Se reunieron con el vicepresidente ejecutivo, con el ministro de Economía Merente, con el ministro Meléndez, con el ministro y vicepresidente Rafael Ramírez. Miles. Con el presidente de Cadivi, José Salamancán. Cadivi inventó una cosa que llaman el Cadivi de calle, poco tomando la consigna de gobierno de calle, y fue al encuentro en el Zulia, en Anzoátegui, en todo el país. ¿Cuántos esfuerzos hicimos por la vía del diálogo antes de llegar a este punto? ¿Cuántos esfuerzos hice públicamente, además, llamando a la moderación, a la autorregulación, al respeto, a la ganancia básica y mínima, a no robar al pueblo? ¿Cuánto hice? Todos los días. Ah, pero es que hay una burguesía parásita envalentonada. Esto que estamos viviendo es más que usura, es más que especulación simple, es más que deseo de ganancia rápida y fácil. Y lo digo, esto es una guerra económica contra el país, es una guerra económica planificada contra un pueblo, utilizando la especulación, el desabastecimiento inducido, la inflación inducida, todos los mecanismos, ninguno tiene explicación económica. Díganme ustedes si tiene explicación económica, de acuerdo a las leyes de la economía o a una política económica. Alguien que agarra un producto y lo esconde, ¿qué explicación económica tiene? Su avaricia o su deseo de provocar caos y problemas en la calle escondiendo los productos o contrabandeando hacia Colombia. Díganme ustedes si tiene explicación económica, compatriota, el hecho de que el Estado, cumpliendo sus obligaciones, haya entregado a esta altura 33 mil millones de dólares y vamos a llegar a algo más de 40 mil millones de dólares, a 6.30, y estos burgueses parásitos, bandidos, vengan a buscar en páginas que se fijan precios ficticios del dólar llamado paralelo, del dólar fantasma y perverso, del dólar parasitario, para fijar todos los días el precio en una conspiración contra la economía venezolana. ¿Qué ley económica? La ley del Internet será prender la computadora y ver para justificar ladrones, parásitos. Dígame usted, si usted trajo este lapicero a 6.30 y bueno, el lapicero tiene que costar de pronto 10 bolívares porque usted va en mayo, en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, cada mes a aumentarlo, si esto le costó un precio con dólar de la República, para que usted viniera a venderlo a Venezuela para satisfacer una necesidad de la economía, de la sociedad. ¿Qué lógica económica tiene esto? Esto es una reflexión que yo le hago a todo nuestro pueblo, que tiene suficiente cultura política, suficientes valores, suficiente honestidad de alma para reflexionar y pensar esto. Es una guerra económica, queridos compatriotas, lo que han desatado contra Venezuela. Por eso es que no tiene ni lógica económica, ni tiene lógica espiritual, como lo dije ayer. Si buscamos en la Biblia, si buscamos en el Corán, si buscamos en el Torah, si buscamos en la civilización antigua asiática, en ninguna civilización, en ninguna cultura, en ninguna religión, en ninguna tradición espiritual, se podría explicar que un ser humano, dueño de una empresa, actúe en contra de los propios principios humanistas que inspiran al ser humano desde su religión más profunda. Quise inclusive ayer en la noche y hoy traer una reflexión que vaya a la espiritualidad profunda del ser humano. En el caso venezolano, ir a la espiritualidad profunda de Bolívar, de Simón Rodríguez, de Chávez, a la honestidad profunda en el servicio para el bien común, en el respeto al ser humano, al pueblo, en el respeto a las leyes. Así que nosotros hemos salido a enfrentar los efectos, en primer lugar, de la guerra económica contra el pueblo. Y además hemos salido a corregir sus causas profundas, profundas, muy profundas. Y aquí, en el Consejo de Ministros, bueno, estamos tomando todas las previsiones para, una vez corregido los males y los efectos perversos de esta guerra económica en la fijación de los precios y en el abastecimiento de los productos y en el derecho del pueblo a acceder a todos los productos que la República le garantiza, o por la producción nacional o por importación, con los dólares del país, una vez restablecidos los equilibrios, mantenerlos. Y es por eso que estamos trabajando ya, pareciera, de acuerdo a la información que manejamos, que la ley habilitante, los poderes habilitantes, se me van a aprobar en el transcurso de esta semana. Y lo digo, apenas aprueben la ley habilitante, voy a sacar una ley de manera inmediata para fijar los porcentajes básicos de ganancia en todas las actividades económicas de la República. Para acabar de tajo y de raíz, de manera estructural. Para establecer de manera estructural los mecanismos del funcionamiento de la economía en lo que tiene que ver con fijación de precios en todas las cadenas productivas, en toda la logística distributiva o que distribuye y en toda la cadena de comercialización de todos los servicios, bienes, productos, todos tienen que tener unas reglas que cumplir. El capitalismo neoliberal dice que no, ahí está. Nosotros podríamos decir que estos sistemas de especulación, saqueo y usura son los restos del capitalismo neoliberal que están por allí pululando en la sociedad y que se reproducen inducidos por una política que pretende imponerle a Venezuela, bueno, la destrucción, el caos. Así que nosotros estamos cumpliendo nuestra responsabilidad al máximo, al máximo. Así que yo he llamado también a los gobernadores para que eleven el nivel de coordinación con todos los jefes militares de las zonas de defensa integral SODI, con los jefes militares de las redes, y nuestros gobernadores y gobernadoras se pongan al frente de la batalla de la ofensiva económica para la protección del pueblo en todos los estados del país. Nosotros queremos efectivamente que se vayan estableciendo los equilibrios básicos necesarios para que el pueblo pueda ejercer sus derechos económicos. Hoy es lunes 11, martes 12, miércoles 13. Esta semana todo nuestro pueblo cobra sus aguinaldos garantizados por el gobierno revolucionario. 60 mil millones de bolívares es la inversión para los aguinaldos, que son un derecho de los trabajadores y trabajadoras de la patria y de los pensionados. ¿Cuándo antes en la vida se le garantizaba ya en noviembre? Ah, pero venían a saquear los aguinaldos. Y la gente de pronto establece ahorros, todo el mundo, pues todo el que trabaja. Porque lo que pasa es que el parásito no trabaja, el burgués parásito no trabaja. La gente establece sus apartados, bueno, para cuando venga diciembre, por costumbre de nuestra sociedad, la gente hace sus inversiones para arreglar su casa, ¿verdad? Compra su ropa, los estrenos, los juguetes del Niño Jesús, las hallacas, y bueno, los electrodomésticos los va renovando, van renovando los electrodomésticos de la casa, etcétera, etcétera. Esa es Venezuela. Y con la revolución socialista, bueno, se ha establecido estabilidad en el trabajo, estabilidad absoluta, prácticamente. Hemos bajado el desempleo al 6% como regularidad, oscila 7%, pero nuestra meta es 6%, que es una tremenda meta. Por cada hogar hay por lo menos dos compatriotas que ya tienen ingresos. Los ingresos de Venezuela son los más altos de América Latina y el Caribe, complementados con los tickets de alimentación. Este año, producto de la guerra económica, nos vimos obligados, me vi obligado a ir cuidando casi trimestralmente el salario de los trabajadores, y le dimos un aumento del 45.2% este año, el más alto de la era revolucionaria. Y podríamos decir el más alto que se conozca, que conozcan los trabajadores venezolanos. 45.2. Saquen cuenta. Este año le hicimos ajuste de defensa salarial justo a los trabajadores de sectores muy importantes, trabajadores y trabajadoras. Las empresas básicas, a pesar de que no producen beneficio para el país, compañeros de las empresas básicas, sacamos del Fondo Eficiencia Socialista, que se alimenta con los dividendos que dan los trabajadores de otros sectores del país, entre ellos CanTV, el Banco de Venezuela, que le dan tremendos dividendos al país, tremendos dividendos que dan, miles de millones de bolívares, y de ese fondo sacamos, administrado bien, administrado de manera pulcra y chavista, para pagarle sus beneficios laborales, aumentos, etcétera, etcétera, a los trabajadores de las empresas de Guayana. ¿Qué les parece? Justicia social, pero es una inversión para que esas empresas terminen de tomar la senda de la recuperación. A los maestros y maestras, tremendo contrato colectivo. Acabamos de aprobar los recursos para los maestros y maestras de los estados. Ya están aprobados los recursos para nivelarlos, homologarlos. A los policías, a la Policía Nacional, a la CICPC, y ya estoy estudiando las primeras propuestas para homologar a todos los policías estatales y municipales del país, a todos y cada uno. Tengo los recursos para hacerlo. Seguramente ya será a partir de enero, por todos los estudios. A veces hay gobernaciones que no aportan, son una minoría, pero tenemos que hacerlo con todos, no aportan los datos a veces. Así que lo saben los policías estatales y municipales del país. Hemos protegido el salario de los profesores y profesoras de las universidades del país, que le hicieron perder el semestre a los muchachos. a los trabajadores y obreros, a las médicas y médicos. Médicas y médicos, saben que es así, nos están escuchando. A los trabajadores, trabajadoras, obreros y obreras de todo el sector salud. Al metro de Caracas, mis compañeros de trabajo, a todos los ferrocarriles y metros del país. En algunos casos de ferrocarriles, saben que nos están escuchando, tenían 17 años esperando una regularización, que afortunadamente llegó en este momento producto de un conjunto de medidas que hemos tomado. A nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a nuestros oficiales que están 24 horas del día protegiendo la frontera, protegiendo nuestra patria por aire, tierra, mar, por todo, nuestra patria protegida por nuestras miles de hombres y mujeres, la familia militar que activamos la gran misión Negro Primero. Ha sido un año de esfuerzo en la protección social, un año de inversión en la gran misión Vivienda Venezuela, que va viento en popa, 88 mil millones de bolívares. Un año de inversiones en la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que arrancó también acelerada. Y en un año vamos a cubrir, a atender y a proteger y a transformar la vida de 1 millón de compatriotas en las comunidades populares. Ya estamos arrancando con fuerza en Miranda, en Caracas. Todo esto es necesario decirlo. Tenemos un pueblo protegido socialmente, con derecho al trabajo, con remuneración justa, ampliamente justa, con protección social en su alimentación. Nos han saboteado la alimentación en la guerra económica. Y ahí estamos con Mercal, Mercalito, Pedeval, las casas de alimentación, Mercal Obrero, Mercal Casa por Casa, luchando, protegiendo, garantizándole el derecho a la alimentación a nuestro pueblo, el derecho a la salud, el derecho a la educación de nuestros niños. Todos los libros se les dieron a nuestros niños este año. ¿Qué país lo hace? Ellos han querido sabotear nuestro país y nosotros hemos resistido y estamos venciendo. Los estamos venciendo en todos los planos, en todos los escenarios, en todos los terrenos que ellos buscan sabotear a un país. Así que todo esto hay que evaluarlo permanentemente. Es muy importante, aquí lo hemos evaluado. Hacerle seguimiento, que todo se cumpla, hasta que llegó la hora, pues. Yo lo dije, no va a haber arrepentimiento. ¿Qué necesidad tiene esta gente si el Estado cumple y les da con confianza y fe los dólares de la República para que cumplan un servicio al país? ¿Qué necesidad tienen de estar ahorita detenidos en una fría celda? ¿Qué necesidad tienen de estar algunos huyendo de las leyes? He recibido la llamada de la fiscal general Luisa Ortega Díaz y de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, mientras estábamos en la reunión, magistrada Gladys Gutiérrez, y ellas han decidido, en sala plena, el Tribunal Supremo de Justicia y la fiscal general, hemos conversado como jefe de Estado, le hice una propuesta y ellos han decidido de manera inmediata crear una Fiscalía Nacional especial para atender todos estos casos de usura, de robo descarado, de manera expedita e inmediata. Esa Fiscalía se aboca única y exclusivamente para atender estos casos de usura y de robo contra el pueblo. Ellos explicarán los detalles, porque era necesario una medida de estas características para atender en tiempo real allí donde se descubre la usura, el robo, el ladronaje de estos parásitos de la burguesía. Actuar, llega la fiscalía, se detenga quien se tenga que detener e inmediatamente se inicien los procesos judiciales para castigar, duramente castigar a estos bandidos y ladrones que le han desatado una guerra económica a nuestro pueblo. Igualmente, el Tribunal Supremo de Justicia ha decidido crear tribunales especiales para hacer juicios ajustados a la Constitución y a la ley, pero sin ningún tipo de retardo contra estos burgueses y parásitos que han robado a nuestro pueblo. Ajustados a la ley, pues están siendo capturados infraganti, ¿verdad? Aquí lo saben los abogados, pues. Cuando alguien es capturado infragante, los procesos avanzan, ¿ves?, de una forma. Expeditos. Pueden ser más expeditos y deben ser más expeditos. Yo quiero agradecer a nombre de todo el pueblo de Venezuela, a la Fiscalía General de la República y al Tribunal Supremo de Justicia por estas decisiones que han tomado y que seguramente explicarán en las próximas horas, que viene a reforzar el carácter legal, constitucional, la seguridad jurídica de las acciones de la ofensiva económica que hemos lanzado para proteger a nuestro pueblo. Todo el Estado funcionando para proteger ¿a quién? Al que trabaja, al que vive de manera honesta, a nuestro pueblo noble, porque hay que ver qué noble es el pueblo de Venezuela. Hay que ver los valores que maneja la familia venezolana de verdad, la que representa la venezolanidad buena, que florece todos los días en nuestra patria, que va rumbo hacia el socialismo cristiano y bolivariano que nos legó nuestro comandante Hugo Chávez. Así que igualmente yo quiero decir que la propia Fiscal General y el Tribunal Supremo nos han dicho que van a hacer seguimiento especial a cualquier factor perturbador que pretenda llenar de violencia lo que se está desarrollando en calma y en paz. Sea quien sea. Por ahí aparecieron unas fotos en Valencia de unos dirigentes de un partido de la derecha encabezando la violencia particularísima que ellos trataron de convertir en línea general en el país. Yo tengo que decir, hemos supervisado más de 2.500 establecimientos económicos y comerciales, más de 2.500 a esta altura, y solo en uno o quizás en otro ha habido una actitud violenta, y fue en Valencia precisamente. Hay fotos y videos, y ya los órganos de justicia y los órganos policiales, el SEBIN entre otros, están actuando con el video y la foto. Allí están los primeros que propiciaron la violencia. Ayer fue, ¿no? Ayer en la mañana en Valencia, el sábado, perdón, están identificados. Nuestro pueblo no es violento, no es violento. Y ahí va a haber una designación también, me ha informado la Fiscal General, de fiscales especiales para que sean inmediatamente procesados. Quien venga por la violencia recibirá la ley de frente. Fiscalía, tribunales, policía, no vamos a aceptar que nadie ejerza la violencia en este país. Nadie, absolutamente. Llámese como se llame. Esté donde esté. Los vamos a neutralizar. Porque esta batalla es una batalla por la paz. Es una batalla por el derecho pacífico de nuestro pueblo a ejercer su vida económica sin ser saqueado por los saqueadores de la burguesía parasitaria. Aquí los saqueadores tienen nombre, apellido y rostro. Es la burguesía parasitaria, no es el pueblo noble de Venezuela que trabaja y que vive en su familia y tiene derecho a sus ejercicios económicos transparentes, a ejercer sus derechos económicos verdaderamente. Así que todas estas reflexiones son muy importantes en este momento. Yo quiero hacer un primer pase para mostrar a Venezuela precisamente cómo se desarrolla constitucional, legal y pacíficamente la ofensiva económica, pero además, que lo sepa Venezuela, la vamos a expandir e incrementar para lograr la regularización del funcionamiento del abastecimiento y de los precios. Por ahí han salido algunos opinadores. No tienen razón. Ha salido uno muy conocido, Luis Vicente León. Ustedes lo conocen. Un hombre de derecha. Yo lo respeto personalmente sus opiniones, pero un hombre capitalista, pues de derecha. Asesor de capitalistas y de gente de derecha. Ha salido a opinar que lo más seguro es que cuando los anaqueles se queden vacíos, viene un proceso de desabastecimiento. ¿Ese es el plan? No será así. Tenemos pleno control sobre almacenes, abastecimiento y garantizamos por todas las vías que todos los rubros que vamos a regularizar tendrán su reposición y su flujo natural para la economía. Es un chantaje, este argumento, es un chantaje que utiliza la burguesía golpista y parasitaria de Venezuela para decir que los dejemos quietos, que no los toquemos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que ellos se agarren Venezuela? ¿Que saqueen al pueblo? Quiere decir, de acuerdo a este tipo de argumentos, que no hay que hacer nada. Que todo lo que se haga, bueno, será usado en su contra, del pueblo venezolano. O sea, de acuerdo a esta gente que venían diciendo que producto de las leyes de la economía había desabastecimiento y gran inflación, le hemos demostrado que es falso. ¿Ah? Ahora entonces ellos dicen, no hagamos nada, pues. No hagamos nada. Todo el mundo cruzado de brazos. No, aquí nadie se va a cruzar de brazos. Vamos a la ofensiva a fondo, le pedimos apoyo a todo nuestro pueblo, le agradecemos que juntos cuidemos la paz, vamos a restablecer los equilibrios fundamentales y básicos del abastecimiento y de los precios, vamos a cambiar todo el sistema de fijación de precios para establecer una economía sana que funcione. Y el que no quiera, el actor económico que no quiera someterse a las leyes, bueno, que se ponga de lado. Tomaremos las medidas para proteger al pueblo que tengamos que tomar. Afortunadamente soy un presidente chavista, independiente de los factores económicos y de los poderes transnacionales de la derecha y de la burguesía. Aquí no hay un presidente de la burguesía, aquí hay un presidente revolucionario, chavista, bolivariano. Quiero saludar la llegada del diputado, presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello Rondón. Vine llegando del estado Carabobo, ha estado muy activo. Quiero felicitarlo por toda la jornada que se ha desarrollado, llevando luz y conciencia a Venezuela, orientaciones permanentes. Yo también le hago un llamado, no solamente el compañero Diosdado Cabello, es presidente de la Asamblea Nacional. Están cumpliendo permanentemente sus funciones allí. Por ejemplo, debe saber Venezuela, a veces poco se sabe lo siguiente. A veces poco se sabe esto que yo voy a decir. Pasa por debajo de la mesa. Compatriota trabajador, si usted hoy cobró sus aguinaldos, o mañana, o pasado mañana, queridos pensionados que me escuchan, pensionadas, nuestros viejitos, usted cobró sus aguinaldos, ¿usted sabe por qué? Porque la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela tiene un bloque patriótico, revolucionario y chavista mayoritario, y porque tiene un presidente y una junta directiva de verdad de la revolución. Porque cuando se planteó allí la aprobación de los recursos adicionales que nos autorizaran los recursos adicionales, los 60 mil millones de bolívares para pagar a tiempo y adelantado los aguinaldos de nuestro pueblo trabajador, de nuestros pensionados, el bloque de la derecha saboteó y votó en contra. ¿Usted sabía eso? De pronto usted no lo sabe y usted ha votado en contra de la revolución y eligió a ese diputado y esa diputada. Ese diputado que usted eligió de la oposición votó contra usted. Y no es la primera vez. Cada vez que mandamos los recursos para la gran misión Vivienda Venezuela, votan en contra. Usted que tiene una vivienda debe saberlo. Votan en contra de esos recursos. Imagínense ustedes que nosotros tuviéramos, la Asamblea Nacional estuviera en manos de la derecha y de la burguesía. No aprobaran los créditos, ustedes no tuvieran aguinaldos hoy. Eso es una verdad gigantesca. Las pensiones. No tuvieran las pensiones. Cada vez que mandamos los recursos para que la Asamblea, como dice la Constitución, nos apruebe esos recursos adicionales, ellos votan en contra. Ya le tocará a la Asamblea Nacional exponer, explicar, inclusive el cronograma de votos en contra para los recursos de barrio adentro, de pensiones, del deporte, de la cultura, para las madres del barrio, de los aumentos salariales de este año. Votan en contra. Es una actitud irracional. Irracional. ¿Cómo se puede votar en contra de que se aprueben los recursos para los aguinaldos y las pensiones? ¿Cómo se puede votar en contra de aprobar los recursos de la Gran Misión Vivienda Venezuela para garantizarle la vivienda al pueblo trabajador? Bueno, valga como se dice esta información en el momento que le doy la bienvenida a la llegada de nuestro presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y además, como lo he anunciado aquí, a partir de hoy, las unidades de batalla Bolívar Chávez, VCH, el Poder Popular, sale como inspectores a la calle a garantizar que la guerra económica sea derrotada y a garantizar la paz, la tranquilidad, siga reinando en nuestro país. Las VCH, ahí vamos a identificarlas, ¿no? Aquí ya el vicepresidente, más adelante en la reunión, va a explicar cómo va a ser el método de identidad de la juventud, de las mujeres, del Frente Francisco de Miranda, de los consejos comunales y de las VCH, las unidades de batalla Bolívar Chávez, que se incorporan a la ofensiva económica para garantizarle los derechos económicos a todo nuestro pueblo trabajador. Así que estábamos diciendo, vamos a mostrar uno de los 2.500 objetivos que hemos inspeccionado. Tengo que decirlo, compatriotas, no ha habido un solo lugar que lleguemos que no haya usura, especulación e irregularidades. No existe en este momento. Es más, propongo oficialmente que el lugar donde lleguemos y se estén cumpliendo las normas, se esté vendiendo a precio justo, le demos un premio especial. Le demos un premio. Un estímulo le podemos dar a todos los factores económicos, sea de la producción o sea de la comercialización, donde encontremos que esté en regla, vamos a mostrarlo. Es como buscar una aguja en un pajar. Pero si encontramos la aguja, vamos a premiarla, porque esa persona tiene que existir. Tiene que existir. Vamos a conseguirlo. Lo que yo sí estoy seguro absolutamente, que nosotros, como sea, vamos a regularizar esta economía de los factores que le hacen la guerra, que la perturban, que inducen la inflación, que saquean al pueblo, que le esconden los productos, lo vamos a hacer. Tengan la seguridad. Aquí están los hijos y las hijas de Chávez. Y nosotros, hijos e hijas de Chávez, vamos a lograr cambiar toda esta economía y establecer un nuevo orden económico interno de respeto a los derechos económicos del pueblo, de productividad real, de trabajo real. Yo lo veía hoy en la televisión y ayer. Uno le ve el rostro, los ojos a aquellos compatriotas que se han ido a hacer las colas y luego salen, una vez que han conseguido el producto, al precio justo que le garantiza la revolución. ¿Quién es la gente que ha ido? Gente que trabaja, amas de casa, jóvenes trabajadores, padres y madres de familia, que los quieren endilgar de saqueadores. Los que sí han saqueado esta patria quieren decir que el saqueador es el que trabaja, el padre de familia, la madre de familia, la ama de casa, el joven que está surgiendo. ¿Ah? Que cada quien saque sus propias conclusiones. Así que nosotros vamos a mostrar, queridos compatriotas, aquí en Caracas exactamente, Avenida Nueva Granada, sector La Bandera, allí en Los Rosales. Esta es la parroquia Santa Rosalía. Edificio Nasri. Nasri. Allá está nuestro compañero vicepresidente del área territorial y quien está conduciendo el órgano superior para la defensa popular de la economía, Mayor General Ejército Eber Josué García Plaza. Allá se encuentra precisamente con el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, la jefa de gobierno, compañera Jacqueline Faría, creo que es el mayor Justo Noguera, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, entre otros compañeros y compañeras que puedo identificar aquí en el televisor que tengo al frente. Esa presencia del alcalde de Caracas y la jefa de gobierno, la saludo. Muy bien. Nuestros jefes de gobierno, gobernadores de cada entidad, deben ponerse al frente de esta batalla por proteger al pueblo. Excelente. Y estar 24 horas del día con todo su equipo de trabajo, recorriendo las calles, orientando al pueblo y logrando que se vaya consolidando esta tremenda ofensiva a favor de nuestro país. Yo quisiera, ministro Ever Josué García Plaza, ustedes están allí en la Nueva Granada. Allí nosotros observamos largas colas. Yo aprovecho la oportunidad, queridos compatriotas, todos, para hacerle un llamado a nuestro pueblo, para que administremos bien el tiempo y los recursos. No hace falta irse a dormir en la puerta de ese negocio, ¿no? Vamos, todos los días esto se va a ir estableciendo. Y usted podrá ir mañana, pasado mañana. Que nadie se desespere, que nadie caiga en la ansiedad consumista, en la ansiedad esa que de pronto entra el consumismo. Yo le hago un llamado de buena voluntad desde el corazón. De buena voluntad todo, que nadie caiga en la ansiedad consumista. Tengo que ir a comprar porque sí. No, poco a poco, pelo a pelo, a buen paso se va lejos. Tranquilo, tranquilos todos y todas. Se han establecido mecanismos bien buenos. Felicito en eso a Sundecot, Indepavi, a la Guardia Nacional Bolivariana, a toda la Fuerza Armada. Bien buenos los mecanismos para que no vengan los vivos a comprar, recomprar y después salir a especular. ¿No? Cada familia que llega compra su producto, ¿eh?, y se toma nota allí. Todo se da bien, en calma. Yo aprovecho para hacer ese llamado, compartir ese llamado con todo nuestro pueblo para que vayamos poco a poco. Así que le doy el pase al ministro Ever Josué García Plaza, allá en la avenida Nueva Granada, en las tiendas de electrodomésticos Nasri. Adelante, compatriota. Chávez vive, la patria sigue, mi comandante en jefe. Buenas noches al pueblo venezolano. Aquí nos encontramos, como usted lo dijo, con Jacqueline, con Jorge, con Rivero. Es el jefe de la Guardia del Pueblo, Mantilla, comandante de la brigada. Contento. Contento porque estamos haciendo justicia social. Mire, mi comandante, nosotros conseguimos aquí el mismo problema, la presunción de la comisión de un delito de usura, porcentaje de ganancias que van desde el 568%, 355%. Por ejemplo, aquí vemos una cocina que es del inventario del 2011, precio para ese entonces 15 mil, ellos lo fueron ajustando hasta venderlo para el día de hoy en 105 mil bolívares, es decir, un incremento del 568%. Nosotros nos encontramos felices, ¿por qué? Porque nosotros vimos cara de mucha felicidad en la cola cuando llegamos. Y quiero informarle, presidente, que nosotros llegamos acá por la denuncia que presentaron estos dos compañeros preocupados por el pueblo de Caracas a la sala situacional del órgano superior para la defensa popular de la economía. Estos son ejemplos de los gobernadores locales que se preocupan por el pueblo, que nosotros tenemos que repetir en todos los estados. Ahora bien, mi comandante en jefe, nosotros hemos detectado y ponemos en conocimiento de la Fiscalía, del Ministerio Público, perdón, la presunción de la comisión de un delito de usura, pero adicionalmente a eso, con porcentaje de ganancia como el que le acabo de indicar. Bueno, ellos ras con ras no están pagando impuestos, José David Cabello, no están pagando impuestos, o sea que hay una usurpación también, hay un delito, hay la comisión de un delito de evasión fiscal que nosotros también tenemos que corregir. Ahora bien, se justifica la solicitud del habilitante. Claro que se justifica la solicitud del habilitante, mi comandante en jefe, porque nosotros, con la promulgación de esa ley que establezca un porcentaje de ganancia justo para los empresarios, es necesario ponerle un coto final a este tipo de usura que anda desatada y que, gracias a que llegó el primer presidente chavista preocupado por el pueblo, vino a poner orden en este tipo de actividades especulativas. Yo quiero informarle también que tenemos buenos ejemplos. Tenemos en la avenida San Martín, Hermanos Camacho, fue inspeccionado por el cuerpo de inspectores y sus actuaciones son ejemplares. Trabajan para obtener una ganancia justa y para de alguna manera llevar el producto o tener, dar acceso al producto a todos los venezolanos. También tenemos que reconocer que hoy fueron inspeccionados a nivel nacional los macro. También fueron supervisados y no tuvieron ningún tipo de novedad. Lo que nos quiere decir, y un ejemplo para todos los empresarios, que ese es el tipo de empresario por el que apuesta un gobierno socialista, que obtiene ganancias justas y que da acceso a todo este tipo de bienes a todos los venezolanos. Porque ¿qué quisiera un gobierno capitalista? Bueno, que esa gente pobre, la gente pobre, el pueblo al cual usted le ha aumentado y el comandante Chávez aumentaron la capacidad adquisitiva, solamente tuviera acceso para ellos a televisores a blanco y negro. No, llegó la revolución bolivariana para que nuestros venezolanos de todas las clases puedan ver televisor plasma a colores de última generación. Eso tenemos que resaltarlo. Se burlan de nuestro pueblo porque hacen cola. Ay, ¿por qué no se burlan de los pueblos extranjeros que hacen cola de días, montan carpas simple y llanamente para comprar un producto que está de última generación, llámese una tabla, llámese un teléfono? ¿Por qué no se burlan de ellos, mi comandante en jefe? Nosotros, como gobierno nacional y representante y pueblo venezolano, exigimos respeto al pueblo venezolano que hace cola allá afuera porque tiene la esperanza de obtener un producto que siempre lo añoró. Yo siempre lo soñé, yo fui muchacho y tuve las mismas esperanzas. Cuando veía televisor a blanco y negro, tuve la esperanza de que mi padre, que era un motorizado de un banco, tuvo la posibilidad de llevar a la casa con mucho orgullo un televisor a color. ¿Por qué nosotros y los empresarios y el gobierno no tenemos que garantizar que todo el pueblo venezolano tenga la capacidad de obtener un televisor plasma, que tenga una nevera de última generación? Eso tenemos que garantizarlo. Yo me voy a permitir a los compañeros, que hay que reconocer el trabajo que ellos hacen por el pueblo caraqueño, que ellos, pasando este tipo de revistas, denunciaron ante el 0800 y a ese órgano superior, como se debe hacer, con disciplina y unidad de mando, para que nosotros, con la autoridad que usted nos dio y con la autoridad que le dio a usted el pueblo venezolano, viniera a hacer justicia social en esta instalación. Le voy a pasar a Jacqueline Faría, mi comandante en jefe. Con las buenas noches, presidente. Bueno, desde acá, desde la Nueva Granada, nos enrolamos en este órgano superior para el control de la economía. Desde aquí estamos bien felices, estamos bien contentos y contentas, porque, bueno, vemos en la cola nuestro pueblito, nuestro pueblo llano. Yo me puse a conversar con varias personas y me decían, no, yo ni soñaba comprarme nada. Ahora con esto, bueno, vengo a ver qué me puedo comprar y le pregunto, ¿qué te compraste? Bueno, me compré un ventilador y un televisor. Excelente, era lo que justamente le hacía falta. Así que la cola, como dice mi mayor general, la cola la vamos a alegrar, le vamos a poner hasta una gaitica de día, de noche, vamos a dormir tranquilitos porque esto es para siempre. Pique y se extiende, noviembre y diciembre de Feliz Navidad. Adelante, presidente. Bueno, muy buena noticia que nos da el ministro Ever Josué, de que se descubrió la aguja en el panal. En el panal no, la aguja en el pajar. En el pajar. La aguja en el pajar. También se puede conseguir en el panal, pues. La aguja de miel. Y yo le hago un llamado a esos empresarios que hacen actividad en Venezuela, venezolanos y que hayan venido de otras tierras a hacer actividad en Venezuela. Yo le hago un llamado, una vez más, Nosotros creemos en la palabra y en el poder de la palabra. Yo le hago un llamado. Quien quiera trabajar respetando la ley, respetando al pueblo, sin usura, sin especulación, sin robo, sin incorporarse a ningún tipo de conspiraciones, cuente con nosotros, vamos a trabajar. Esa empresa Hermanos Camacho, me estaba informando el ministro Osorio, se estableció una relación con ellos y nosotros, el Estado, el gobierno, bueno, los surte de algunos productos clave que traemos, bueno, de la producción en distintos lugares del país. Nosotros servimos de acopio, de transporte y facilitamos o que traemos importados para complementar el derecho a la alimentación de nuestro pueblo. Así que, tomando como ejemplo esto que nos acaba de decir el ministro García Plaza, le hago un llamado a todos los empresarios del país, inclusive aquellos que creían o creen todavía que por la vía de una guerra económica van a llevar al país a un caos y van a derrocar el gobierno que yo presido o van a acabar con la revolución. Lo peor que le pudiera pasar a ustedes, señores burgueses parásitos, a los burgueses parásitos me estoy refiriendo, que están especulando, robando, que están distorsionando la economía para buscar un caos, es que aquí hubiera un caos. Los perdedores de un caos serían ustedes, como perdieron en el año 2001, 2002, 2003, que los llevaron a la quiebra y los abandonaron. ¿O es que Pedro Carmona en tanga sacó de sus recursos y su billete y su dinero personal para financiar que usted se levantara otra vez con su pequeño comercio, su pequeña actividad económica, o mediana, o grande? ¿O es que le repusieron los inventarios y la ganancia perdida entre noviembre, diciembre de 2002, enero, febrero de 2003, y luego con los sabotajes sucesivos 2004, 2005? No, no le hicieron nada. Ellos los convocan a aventuras en contra del país y los abandonan, le dan una patada después. A usted, inclusive, que es un opositor radical, a veces irracional, y utiliza su actividad económica para hacerle daño a este proceso revolucionario, usted es el más perjudicado, porque se va a quedar sin el chivo y sin el mecate y sin nada. Pero si usted quiere trabajar, usted sabe que nosotros trabajamos con quien quiera trabajar y estamos listos para trabajar. Todos los días estamos listos. Cualquiera creerá que lo teníamos previsto. No, no. Para una muestra, un botón. Quiere decir que sí existe en Venezuela estos sectores que quieran trabajar. Ahora, pero lo que nos acaba de denunciar el ministro en Narri sigue siendo la expresión vulgar del robo. Ahí es donde la derecha fascista, parásita venezolana, quiere que yo no haga nada. Ahí es donde ellos salen a defender al dueño de Narri y de DACA. Salen a dar ruedas de prensa a defender a los ladrones. ¿Ah? Bueno, por alguna razón salen ellos a defender a los ladrones. Por alguna razón que el país irá descubriendo y procesando. Así que, bueno, actúese allí. Yo llamo a todos los compatriotas, vecinos de la Nueva Granada, La Bandera, Los Rosales, Las Acacias, aquí. Esa es una zona que nosotros conocemos bastante bien, desde siempre. Yo los llamo a la tranquilidad. Ahí está ya el gobierno revolucionario, la autoridad llegó, cívico-militar. Y ya está el orden restablecido. Bueno, ahora vamos a estar pendientes de los almacenes, porque están como locos moviéndose en los almacenes. Yo quiero dar la palabra al ministro Rodríguez Torres, porque hemos ordenado vigilancia en los sitios donde están los almacenes para que ellos no vayan a proceder a esconder mercancía, a revenderla por otro lado, no. Vamos a controlar toda la línea de almacenes, toda la línea de suministros, porque nosotros vamos a garantizar los suministros noviembre, diciembre completo y el 2014 completo y el 15 y la regularización de la actividad económica. Yo quisiera que el ministro Rodríguez Torres, que me acaba de informar en tiempo real de dos cosas muy importantes, una de ellas que tiene que ver con los almacenes, le informe al país entero lo que tú estabas en este momento, cuando hicimos el pase, informándome. Adelante. Sí, mi comandante jefe. Buenas noches a todos los venezolanos. En el día de hoy hemos estado desplegados conjuntamente con la Guardia Nacional Bolivariana, las milicias, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, todos los cuerpos de seguridad, supervisando y buscando información, que es el mismo pueblo que la provee. Referente a los grandes depósitos donde en muchas ocasiones acaparan estos artefactos con intención de venderlos en tiempos de Navidad con unos precios exorbitantes. Y en este momento estamos inspeccionando en el estado Miranda un depósito que tiene 22.760 artefactos eléctricos, un galpón, y otros galpones en el estado Carabobo que tienen, son tres galpones que están repletos también de línea blanca y de artefactos eléctricos que se presume pertenecen a la gente de DACA. Igualmente en el estado Zulia, hace un rato se hizo la detención de los dueños de una tienda de artefactos eléctricos que estaban vendiendo computadoras, laptops de los que fabrica o que produce el estado venezolano a unos precios muy por encima del precio establecido y vendiéndolo como si fueran equipos importados. Han sido detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia y puestos a la orden de la Fiscalía. Y así estamos en todo el país, presidente. Afortunadamente, el pueblo ha actuado de manera muy consciente, han sido nuestros mejores informantes, el pueblo está alerta, pendiente y llamando siempre a mantener la tranquilidad porque el gobierno está actuando para favorecer al pueblo y es lo que estamos logrando con esta actividad. Así es, yo quiero ahora dar el pase a Boleíta, avenida principal, Boleíta Sur, entre primera y segunda transversal. Allá encontramos un galpón de Venezolana de Electrodomésticos, Venelca, ya está el ministro Alejandro Fleming, el gobierno nacional desplegado, protegiendo al pueblo. Yo quiero que junto a Carlín Granadilla, superintendente nacional de costos y precios, SUNDECOP, son dos instituciones que nosotros vamos a fortalecer con la ley habilitante. Así que yo tengo aquí el presidente de la Asamblea Nacional, ya le voy a dar la palabra, porque una vez que me entreguen la habilitante, el día que me la entreguen, al otro día van a salir sendos decretos, leyes para fortalecer SUNDECOP, fortalecer INDEPAVI, para ampliar sus funciones y además ampliar todas las normativas y las penalidades para aquellos que roban al pueblo de manera expedita, de manera directa, fortalecer esas leyes. Ya las tenemos listas. Así que poder darle poder, valga la expresión, a quien lo tiene que tener, al ciudadano, al pueblo, a la gente. Adelante, Alejandro Fleming, y nos ahora manténganse en la expectativa, ya en Tiendas Narri, para que podamos interactuar de Boleíta a la Nueva Granada, de la Nueva Granada al Palacio Presidencial. Adelante, ministro Alejandro Fleming. Así es, presidente, como usted lo mencionaba, aquí hemos conseguido nuevamente el mismo tipo de delito, usura y otros delitos, incluso estafas, hemos conseguido falsificación, posible falsificación de documentos. Tenemos un ejemplo de ello, que nos acompaña, como usted lo mencionaba, Carlín Granadillo, que es la superintendente de costos y precios. Aquí hay un ejemplo que es palpable de ese tipo de usura y de qué manera despiadada están explotando a nuestro pueblo. Este refrigerador que aficha el día de hoy un precio de 627.000 bolívares, es un precio que esta tienda este fin de semana bajó como efecto de las medidas contundentes que la revolución que usted encabeza ha aplicado contra los especuladores desde la semana pasada. Y hablando de la semana pasada, yo no sé si la cámara puede tomar, ese mismo refrigerador costaba 851.000 bolívares, es decir, que bajaron los precios hace dos días a 627.000. Este refrigerador que estábamos mostrando ha sufrido el mismo incremento que los otros productos. Ha sido una constante que se ha presentado a lo largo del año. Es un refrigerador que comenzó costando 158.000 bolívares. El distribuidor vendió ese producto de 158.000. Aquí tengo la factura de la compra que realizaron el 14 de mayo. Esta empresa que se llama Venezolana de Electrodomésticos, Venelca, le compró a una tal Inversiones Siglo XIII este refrigerador por un precio unitario de 158.300 bolívares. Es importante aquí tomar en consideración dos elementos. Arriba la factura dice factura número 090, de fecha 14 de mayo del 2013. Esa es una primera compra que realizan. Si vemos la segunda factura, y aquí vamos a ver el detalle donde hay la presunción de un delito. La segunda factura es la factura número 101 del 1 de noviembre de 2013. Y aquí esta nevera tiene un valor de 417 mil bolívares. ¿Cuáles son los elementos que a nosotros nos hacen presumir que existe un delito? Es importante también mencionar, presidente, que nos acompañe una fiscal del Ministerio Público. Uno de los primeros elementos que a simple vista hemos observado es que del mes de mayo al mes de noviembre, esta Inversiones Siglo XIII, que es la que le proveyó los equipos, no tuvo sino 5 clientes. En 6 meses solamente emitió 10 facturas, de la factura número 90 a la factura 101, 10 facturas. Eso es sospechoso, con un incremento del precio, como usted ha podido observar, exorbitante. Este precio que hemos podido observar está presente en todos los productos, hay un incremento del precio, según promedio que se ha observado, de acuerdo a lo que nos han informado aquí los fiscales, de entre 70 y 80% en todos los productos. Bueno, seguirán igualmente haciéndose la fiscalización con los libros. Esta es una empresa que fue suspendida del mecanismo de Cadivi desde hace varios años. También se está haciendo el inventario. Vemos que los depósitos están aprovisionados de los equipos, entonces la situación está en ese sentido normal. Adelante, presidente. Bueno, no deja de indignarnos, alarmarnos. Yo quisiera saber quién es dueño de esa empresa. ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? Y ojalá, de manera expedita, la Fiscalía y los órganos de justicia lo aprendan. Base a la Constitución, a las leyes. Pero ¿cómo puede costar una nevera 100 mil dólares? ¿En qué parte del mundo cuesta una nevera 100 mil dólares? ¿Será que tiene conexiones satelitales? No sé, y habla la nevera y cocina, sale el producto ya cocinado de adentro, ¿será verdad? Para ponerle un poquito de humor.